Por el fútbol, son muchachos que beben. Es la hora y con la mano. La última persona que vi pasar sacando el trabajo para los Rolling estaba acá. Mamita, una locura. Una locura, ¿eh? Mirá, buenas noches, ¿cómo la llamas? Hola. ¿Todo tranquilo? Permiso. Adelante. ¿Pudiste arreglar que yo? Sí, ya está. ¿Pagaste? Ya está en el Napo. Ay, mirame. ¿Pagaste? Bien, no, está bien. Yo lo único que quiero decir es que este es el programa más informal del planeta. Yo lo que quiero decir... Pará, déjame decir por qué es el programa más informal del planeta. A estaba ver. La cortina al aire y estaba Fernando Serra y no puede perder, contando chiste afuera. Hermosura. La cortina. Qué tipo que está despegado. Divino. Chao, vení. No, divino. Escuchá, vení. Y otra cosa que, aparte de la entrada de los Rolling Stones, chicos, mañana un clásico pasa. Mañana, corre, yo tengo miedo por la lagarta, porque mañana va a haber una inundación de fútbol en el Centenario, seguramente. Demasiado, por mi gusto. Y yo tengo miedo por la lagarta que está en reposo. Mañana va a que evacuarla, porque mañana se inunda de fútbol. Sí. Llega este Barcelona que llega golpeado, pero nada, sigue siendo el Barcelona. Ningún boxeador golpeado baja la barra. Está este Peñarol que sacudió la melena al León, ¿no? Pasa que el León viene con el Brasil, con la crema cara viene. Sí, viene con los... Yo igual como Germán habló de Invernizzi. Sí. Me llegó la noticia, ustedes son periodistas informados, que Invernizzi trancaría la llegada de los Rolling por el tema del pasto. Ah, ¿sí? No quiere que... Bueno, se manejó el Mendes Piana en un momento y la gente totalmente en contra la directiva de Miramar Misiones, totalmente en contra con los Rolling Stones, lo que dijo el presidente, aparentemente no le gusta el rock en inglés. ¿Ah? Y dijo que no, y bueno, por algo se corre para el estadio, ¿no? El Paladino no, mirá. El Paladino no. Se manejó en un momento. Hoy vi el Trócoli, me parece que es un lugar ideal para albergar a los Rolling. ¿Te imaginas? Está lindo. Y descubrí una cosa mirando el partido, yo no sé si es la televisación de Tenfield que me lo hace más grande la cancha o qué, Estamos de acuerdo que el Trócoli junto con el estadio son las canchas más grandes en cuanto a dimensiones del fútbol uruguayo, ¿no? Se ve divino de todos lados el Trócoli. Sí. A ver, es grande de verdad, parecía minerado, o sea, una cosa impresionante. Tenés la pista de atletismo alrededor de la cancha. Sí, no, pero adentro de la cancha, la dimensión, la cantidad de metros cuadrados junto con el estadio, esa es la cancha más grande. Nosotros igual hoy creo que tenemos contacto, eso te iba a decir. Tenemos contacto con el canal de hábitat por las entradas. Puede haber de todo, sí. Eso te iba a decir. Hoy vamos a tener. ¡Estás contento porque cobraste hoy, ¿no? Apareció con la pata rota y todo, pero parece. Sí, bueno, una cosa insulta. Daniel, que no pudo hacer. Daniel, que es el encargado de hacer la cobranza de los avisos de Locos por el Fútbol, no pudo hacer porque está lesionado su pie. Sí. Y lo que menos te importaba era el pie. ¿Vos qué? No, nada, fue a casa cuatro veces. Con la excusa de ver el pie, me dice che. Y no me decía nada, daba vuelta. Caperuciteaba. Caperucita. Sí. Y siempre me dice che. No cobramos, ¿no? No, en un momento lo vi, en un momento lo vi sentado con el pie con una morcilla. Y no aguanté más, mira Daniel, no sé, que te lo cortaste igual, digo, cortátelo, pero la guita, mira, yo me voy más alto y preso plata, o sea, es un tema de chupa un huevo. ¿Qué tenés? ¿Un hijo en salto no reconocido? ¿Qué tenés? ¿Salto y el chui? ¿Te gusta como loco? Te hace una cosa, porque me mira el pelo salto, ¿eh? El lunes, porque no me anda bien el pendrive de la radio. Ya está. No, mañana la veo fea, entonces el lunes, martes y lejos. Está fea, mañana está horrible. Ahora, primero tenemos una nota que hace tiempo que queríamos hablar con él, porque de verdad es un tipo que nos cae extremadamente bien. Si bien nunca hablamos, va a ser la primera. Hablamos con el Tata González, hablamos con Lugano, y más tarde vamos a hablar con el Lucho Romero, con el gran Lucho Romero, a propósito del clásico, ya para meternos al cielo. Pero primero vamos a recibir a uno de los jugadores chumbos de la selección uruguaya, claro. Porque hace rato queríamos hablar con él. Hoy ganó defendiendo su equipo a Estudiantes de La Plata. Así que vamos a hablar con Palito Pereira, que tiene la presentación del jugador chumbo de los amigos de Claro. Este espacio lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses. Todo por 500 pesos por mes. Compará internet y pasate a Claro. Porque Locos por el Fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le toca hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso pisar este espacio. Ya llega el jugador chumbo de la fecha. Corazón revienta, suenan los tambores, vuelan las banderas, laten las pasiones de una patria entera. Vamos Uruguay, que te quiero ver campeón, entre toda mi tristeza soy lo que gusta. Señores, cuando pasan 10 minutos, que tempranito, vamos a recibir para mí... Tres huevos, hombre. No, Diego, para mí es una buena, te lo digo. Sé que está en línea y no nos gusta la fila a nosotros. Es el lateral izquierdo, una bolita. Es el lateral izquierdo... Almacén, o sea, el lateral izquierdo que el pueblo quiere tener. Claro. O sea, el loco, yo se lo voy a preguntar a él después, pero capaz que concentra los mejores hoteles del mundo, las mejores camas del mundo. Pero loco, se pone la camiseta de Uruguay, para mí es el Albay Fútbol. Claro. ¿O no, Palito? ¿Es así o no? La de Miramar. ¿Es así o no, Palito? Vos caes, la verdad. Conocés los mejores hoteles, has jugado los mejores estadios, pero yo te veo, y debe ser así, te veo jugar por Uruguay, es como cuando eras guacho que no tenías un mango, ¿es eso o no? Sí, hola, buenas noches a todos, antes que nada. Sí. Buenas noches, Palito. Y nada, simplemente bueno, la única diferencia es que dentro de la cancha traigo una tele y nada más, después cuando se apaga, soy común y corriente. Yo te decía, ¿cuándo por Uruguay? Jugando, es como que te viene algo, uno te ve... Te ve ciudadano jugando, no te ve un profesional, te ve un loco que... Bueno, ya lo demostraste, ¿no? Trancata con lo que ves. No, porque uno va y a lo mejor está identificado con el pueblo porque salió de un barrio humilde y sigue yendo, no se fue, estoy de Punta Rieles y es mi lugar en el mundo. Por más la gente muchas veces habla, dice, porque si ahí o esto o lo otro, tiene la posibilidad de estar en lugares mejores, en barrios mejores. Para mí es el lugar en el mundo donde más me siento cómodo, donde crecí, donde hice mi niñez, donde hice mi alma, donde la calle me dio lo mejor, nunca me falté un plato de comida, pero la luchamos, mis viejos la lucharon, y ir para ahí, que la gente te reconozca y te defienda, y es como que sos el trofeo de ellos, ¿no? Claro. Y con la hospitalidad que me atienden cada vez que voy, yo soy uno más. Yo salgo caminando cuando termino mi mate con mi señora, con mis hijos, bueno, con mi familia, mis parientes de allá, voy al supermercado a hacer los mandados, como cualquier persona normal. Lo único que voy, entreno, salgo en la tele, juego al fútbol y tengo que defender la camiseta de mi país. Che, Palito, vos te das cuenta que, claro, tenés un plus, o sea, sos uno de los tipos más queridos de la selección, y tal vez sea porque no jugaste ninguno de los grandes, o sea, no se te relaciona con ninguno. Eso está buenísimo, te lo debes sentir eso. No, tenés mala información. Yo jugué en los dos grandes. Ah, claro, claro, la que nos dicen todo. ¿Qué? ¿En cuál fuiste? Yo jugué en Aufi, en Nacional. ¿Ah, sí? Y mi hermano, cuando estaba haciendo la preséptima en Peñarol, te llevó. Yo iba a ver el entrenamiento de él y arrancaba a entrenar la categoría 85, que es mi generación, y hacía entrenamiento con ellos, hasta que un día vamos a jugar en el Parque Central antes que lo refaccionen y todo, jugábamos, me acuerdo, contra Sudamérica, y había dirigentes Peñarol mirando el partido para se agarrar jugadores de mi categoría. Y cuando lo veo al dirigente, yo vestido con el Deportivo de Nacional, quedé pálido. Claro. Y le dije a mi viejo, o Peñarol Nacional, no puedo ir más a alguno de los dos lados. Los de Nacional ya sabían que yo iba a Peñarol a entrenar, porque era como un hobby, como para pasar el tiempo mientras mi hermano entrenaba. Claro. Y bueno, y después, como me convenía Nacional, porque estaba en campeonato en Ofi, y Peñarol no estaba afiliado, así que tuve que dejar Peñarol y bueno, y seguí jugando Nacional, y después, bueno, me pasé siempre haciendo la de fútbol de 7 estrellas. Ahora, esa data la tiene poca gente, ¿eh? Yo por lo menos la primera que lo escucho. Levantamos pobladera mañana con esto. Jugaste Peñarol y Nacional, mamita. Palito, mirá, ya lo tuviste. Te falta jugar en el gimnasio, ¿no? No, pero fue la niñez, creo que la verdad que pasé una niñez muy muy linda, muy divertida, y ese es lo que a uno le arrastra, ¿no? A ir de vuelta al barrio, la feria los domingos, la gente, todo, el teatro, y ahora que volvimos acá a Argentina y más o menos la costumbre, uno tiene la posibilidad, cuando tiene un día libre o algo, tomarse el buquebú y irse para allá, lo aprovecha full, y bueno. La verdad que es me siento muy cómodo y me pone muy contento. Si serás humilde, Palito, que venís en buquebús todavía, ¿no? No. La humildad de Palito. ¿Qué es de cierto de una historia que escuché una vez, Palito? Que vos, cuando te estabas yendo de Miramar hacia Suiza, ¿no? Te fuiste de Miramar a Suiza. A Rumania. No, a Quilmes. Primero, no pegamos una. Primero a Quilmes. No pegamos una, Palito. Pará. Tu viejo se... Para, sacale el whisky ahí al que está... Escuchá, y te dieron un boleto y te dijeron, tomá esto, tu viejo te dio un boleto para que no te olvides... ¿Cómo es esa? Contame esa porque me la contaron a medias. Mi viejo, cuando yo me voy a Quilmes, me da un boleto. Sí. Viste, no sé si ustedes están acostumbrados que... Cuando el boleto suma 21... Sí, es la suerte. Es el número de la suerte. ¿Qué lo vas a dar, Palito? Y me lo da... Ni para el boleto tenemos acá, Palito. Me dice, Tomás, no te olvides de la que pasamos. Qué horror. Tremendo mensaje. Y esas cosas son las que a uno le da fuerza y la que cuando las cosas no corren bien, se aferra a eso y mira para atrás y dice, ¿de qué me voy a quejar? Hay cosas peores, mirá dónde salí, ¿entendés? Por eso uno siempre tiene que mirar que no todo pasa por perder un partido, por errar un pase o alguna cosa. Está dentro del juego, las críticas, todo lo demás, uno tiene que entender, pero la vida continúa, la vida sigue y somos personas normales y nos equivocamos como así. La verdad, a mí me pasó una vuelta, le iba a contar a Palito. En una época diferente, yo fui a una. Palito fue a una casa de masaje y tenía 6 gambas nomás. Y la mina cobraba 620. ¿Y? Y me dio 20 pesos para que me venga después, pero me vine pelado y me dijo: mira, la vida. No pasa por acá, te hice un pete todo. Está todo bien, gordo, pero. Me dejó para Anonymous. Pero trae la guita. Por lo menos te dejó para la combinación. Claro. Palito, nos decías hace un rato cuando arrancaste a hablar que, bueno, estás casado, tenés hijos, pero me imagino que la vuelta al barrio después de todos estos viajes, Palito selección y todo eso, debe ser distinta, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, mi señora es de acá, justamente de acá de La Plata, y me ayuda mucho ahora el tema de que yo me voy, sé que queda la familia, con la familia de ella, y bueno, y ayuda con los nenes también, con los niños, ¿no? Que están haciendo el colegio, están haciendo la escuela, y están nada, uno de siete, otro de cuatro, que son hipertensos, ¿no? Están en un momento que están, son una bala. Y bueno, eso ayuda también. Y ya está acostumbrada a la dinámica, a las concentraciones de uno, al perderse mucho tiempo, y bueno, cuando realmente está, intenta aprovecharlo a morir y aprovecharse muy familiar, muy de quedarme en casa, de estar acá, ir a buscarlo en la escuela, llevarlo, cuando hacen algún deporte también, y bueno, aprovecho el tiempo lo máximo posible para cuando estoy en casa hacer eso. Che, te mando un saludo el golero suplente que va a jugar mañana a Peñarol, Damián Frascalieri, dice que gran amigo tuyo, que tiene cada anécdota, me dice, y él está concentrado, no escuchando, en la camita, te mando un beso grande, La Rata, me dice. La Rata, un abrazo grande, tenemos, eso es lo lindo que es el fútbol, ¿no? Y tenemos un chat, un grupo de WhatsApp con los compañeros de Miramar, de la generación 85, que imagínate, ¿no? Después de casi prácticamente 15 años seguimos manteniendo contacto, y la verdad que un fuerte abrazo para Damián, lo mejor para mañana. Sí. Y bueno, y la verdad que me alegra mucho la carrera también que hizo él, y está bueno, la verdad que eso habla bien de que uno formó lindos grupos y dejó grandes amigos en el fútbol. Che, Palito, y ahí en Argentina, ¿con qué uruguayo pegaste más onda? Hoy, por ejemplo, estaba mirando el partido y el arquero de Instituto era, ¿no? No, de Unión. De Unión. Castro, que atajaba. Ahí está. Matías Fidel Castro, boludo, Liverpool. No pega una. No, boludo, pero pasa. Ya, esto pasa por no haber hecho el curso de la nueva generación. Yo le dije, hagan el curso, claro, hagan el curso. El tema es que nosotros no tenemos. Hagan el programa más temprano. O no sé. Una capiapirina, algo. Venimos, Palito. Escuchá, vos no vas a entender, venimos de un cumpleaños. O sea, venimos. ¿Pero qué programa está bueno usado hasta la noche? Está bueno sacar Palito, una joda. Yo dije, esto joda. No, escuchame. Hace tiempo que venimos tratando de conversar con Palito. Y a propósito de que ya que te tenemos a mano y falta tan poquito para las eliminatorias, me imagino que vos, más allá de estar metido en el mundo de Estudiantes de La Plata, ya tenés ahí, muy cerquita, de vuelta la selección. O sea, la cabeza está metida en el equipo, pero evidentemente también ya estás pensando en lo que tiene que ser llegar de vuelta a la selección. Y sí, los años te van dando mucha madurez y experiencia, ¿no? Claro. Prácticamente hace 7-8 años que soy parte de la selección, y uno ya es un referente, y lo que hace es que terminó el partido ahora con Estudiantes, por suerte conseguimos el objetivo de jugar la liguilla del Libertadores. Lo vi el partido, para que no digas que, viste, lo vi. Bueno, pegaste una. Viste, lo vi. Te digo más, jugó Damonte de titular. No es muy difícil. No, pero hablando en serio, uno ya ahora aprovecha, descansa y mañana ya se mete de lleno. Le entra ese bichito, empezar a mandar mensajes con los compañeros de la selección para irnos juntando y bueno, ya meterse de lleno en la eliminatoria. Que bueno, tenemos dos partidos chivos duros, como va a ser toda la eliminatoria, y con la ilusión, con la esperanza. El primero meternos de lleno en Ecuador, jugando en la altura, en Quito. Pero bueno, tranquilos, hacer nuestro trabajo, preparar bien y tratar de dar una alegría al pueblo como le dimos la del mes pasado, ¿verdad? El grupo WhatsApp ese que nos hablás, ¿está el maestro Tavares, por ejemplo, o solamente los jugadores? Jugadores y creo que algún kinesiólogo está. Ah, o sea, ¿qué se puede decir? Jugadores. Claro, se da para todo el grupo ese, video, foto, la típica, ¿no? El grupo WhatsApp. Si está Mario Tabaré, capaz que no podés, o sea. No, más que nada informe así de noticias. Muchachos, qué vuelos se toman, no. Por qué lado van. No salen en foto y video, lo típico. Algún video de WhatsApp tiene que tener. No es un grupo degenerado, es un grupo bastante serio, donde más que nada la información, cuando el tema horario y todo eso, y bueno, eso está bueno porque es lo que une el grupo, ¿no? Es verdad. Che, ¿sabés qué me pasa a mí, Palito? Me da la sensación de que con todo esto que pasó en la Copa América con Chile, la gente va a ir pasada de rosca al estadio. La gente, ¿o no? La gente. Ustedes tienen que tratar de bajar los decibeles porque me imagino que es inevitable a estadio lleno que la gente no te contagie. Igual, a ver, ustedes son tipos de mucha experiencia, mucha trayectoria, todo con un recorrido. Te afecta menos que un juvenil de repente. Pero tienen en claro que va a haber un clima que me parece no va a estar bueno para un partido de fútbol. Y a la gente no la parada. Nosotros tenemos que mantenernos al margen de todo eso, de todos esos conflictos. Pasó, dolió, no vamos a mentir porque nos dolió. Como nos echaron de Brasil, nos echaron de Chile, es la verdad. Es verdad, de vivo nos echaron. No se excusa. Obviamente que podíamos haberlo hecho mejor, pero como nos echaron de Brasil, con el tema Luis, nos echaron de Chile. Hay que contar hasta bien, ¿no? Como se dice muchas veces, sí, cuando claro. Es una joda. Es verdad. Y nosotros primero tenemos mentalizado en Ecuador. Después de Ecuador nos metemos en Chile. Pues si pensamos en Chile ahora, Ecuador nos pasa por arriba. Decir que el negocio puede y ser después, que... Más que nada, puntual a tu pregunta, me la hicieron también el tema, mis compañeros mismos. Hubo haber conflicto con Chile. No, nosotros vamos a jugar al fútbol, vamos a tener la gente en nuestro trabajo, conseguir los 3 puntos, dar una idea a la gente y mantenernos al margen de todo conflicto. Porque estamos en el ojo de la tormenta, porque el jugador uruguayo de los años 70, 80, lo primero que dice, el jugador uruguayo es conflictivo, quiere agarrarse las piñas, no sabe perder. Y creo que esta selección no somos unos santos, pero tampoco somos unos giles. Y tampoco vamos a ir a caer en la trampa de ir a querernos hacer los guapos, pegarle, no. Jugamos fuerte, sí, obviamente. Pero el objetivo es conseguir los 3 puntos y no meternos en conflicto. Estaría bueno que esté la posibilidad de... Bueno, ya pasó con Australia cuando vino, ¿no? Que la gente de linda de Platense... Estaría lindo que la gente aparezca de vuelta, la gente de Platense, y vaya a recibir al aeropuerto a los chilenos, ¿no? Mamita, ¿te acuerdas que aquella con Australia? Los movimientos... Bueno, Australia no entendía nada, ¿no? Bueno, nosotros nos pasó algo parecido cuando jugamos con Ecuador, que Diego Forlán hace el gol... Sí, a la hora. La eliminatoria para el 2010. Llegamos al aeropuerto, llegamos al hotel, nos tiraban bombas de estruendo, bengalas, cosas. Y el folclore, el fútbol sudamericano, que bueno, que uno se lo tiene que... Ya está acostumbrado a tantas cosas que bueno. Pero no hay que olvidarse que es un juego. Sabemos que la gente va, se descarga, es patriota, porque el uruguayo es patriota a morir. Lo que pasa es que ustedes transmiten de adentro hacia afuera eso, Palito. O sea, la gente quizás últimamente no se identificaba mucho con la camiseta de Uruguay. Ustedes generaron, que te lo dije al principio, ustedes juegan como si fuéramos nosotros, realmente es así. O sea, dejan todo de lado y se matan por la camiseta. Entonces ustedes como que la gente lo la ropa. Y bueno, si ustedes van para adelante, la gente va para adelante. Si estuvieron en Chile, ahora odiamos Chile. No sé por qué, pero odiamos Chile. Y si jugamos contra Colombia, odiamos Colombia. Sí. Tampoco es un conflicto de pasarse de roja, como decían ustedes. Claro. Pasarse para el otro lado y jugar al ritmo de la gente. Sí. No jugar a nuestro ritmo. Ah, le está diciendo la verdad. Yo se, Obviamente que la gente empuja, que jugar con tu gente a favor, que te aliente. Es espectacular lo que yo siempre digo. La ida del complejo al estadio es lo más lindo que le puede pasar a un jugador uruguayo, porque se te pone la piel, se te eriza la piel. Sí. Tenés que calmarte porque si no entras pasado de rosca. Sí, igual lo que vos decís está bueno. Igual yo creo que el público uruguayo es divino, Palito, esto lo digo yo, vos no tenés nada que ver. Hasta que empieza el partido. Oh, cuando empieza el partido, es terrible. Yo no sé lo que vos sentís, pero el Soy Celeste. Y es una cosa que me da. Menos ambiente. Menos ambiente que el Sorí. Es la cosa de loco. Vos que venís de la. Bueno, pero. La bola, una cosa. La bola, Palito, no seas malo. Vos venís de jugar allá en Argentina que no tira hasta el zapato. Mira, nada, pero mira que. Que ha tocado jugar con otras selecciones y. Vamos a entrar en el humor, ¿no? Con el Ecuador, el pise después. Sí, ah, sí, claro. Claro. Bolivia está largo. El colombiano zapateando. Claro. Cosas así. El chileno mismo, que chichichi, lele. Claro. Sí, y te aburren un cumpleaños de 15. Sí. Pero para esto, vamos a lo importante, a lo que todos queremos saber. Antes de estar casado, ¿le sacaste fruto a ese carnet de jugador esplendoroso? Todos sabemos que tienen un plus los jugadores de fútbol, ¿no? Sobre el resto, claro, no, sí, sí. Olvídate. ¿Le supiste? La verdad que no. La verdad que yo estaba de novio en Uruguay. Tuve de los 16, 17 hasta los 19, más o menos, antes de irme para Argentina. Yo, bueno, se terminó la relación. Y después... estuve soltero acá en Argentina 7-8 meses, pero no te digo que no estuve con ninguna chica, obviamente que sí, pero no formalicé nada. Ah, claro. Después yo... ¡Qué maravilla! Viniendo a La Plata, conocí a mi señora y empezamos un poco a estar y prácticamente fue como que... Te enamoraste. Enseguida, sí, llegó Cupido y... Pará, Palito, esos 7 meses soltero en Argentina, qué maravilla, qué hermosura. Era pelea, Palito. Claro, jugar de selección, todo. Pero era un angelito. Metíamos un Esperanto, Palito, y que te la saquen de arriba, ¿estás loco? No, era un angelito. Palito, la ponemos nosotros. La ponemos nosotros acá, Palito, vamos por vos. Mirá, te digo, vivía en el estadio de Quilmes y lo máximo que hacía era saltar el muro cuando, porque tenía un horario a las 11. Venía a los novios. A las 11 de la noche no llegaba, pasaba a las 12 y no, era muy sano, era muy joven. Y por eso llegaste, Palito. Como objetivo tenía más que nada priorizar lo deportivo y bueno, dio sus frutos y bueno, después conocí a mi señora y fue lo mejor que me pasó porque era un momento duro donde perdí un hermano, donde, bueno... descendimos con Quilmes, después bueno voy a Argentino Junior y ahí fue cuando nos enteramos que estábamos esperando nuestro primer hijo y la verdad que mi carrera hizo un boom y dos bueno, hijos tenés, Palito. Sí, dos, Mateo de 7 y Lucio de 4. Que Lucio, bueno, Lucio nació en Europa. No, los dos acá en Argentina. Pegamos una, Palito. Hasta el pedido de Rubio. Si vas al programa de ahí de adivinanzas, ¿sabes qué? ¡Qué hijo de puta! ¡Estamos bravos! ¡Qué disparate! Para todo, paso. Escuchá una cosa, Palito, me dicen acá. Como para ganar un IDI después. Es verdad que... fue que nació en medio de la Copa América. El que nació con la Copa América. Ah, nació campeón. Ya ¿Nació campeón? A ese lo tengo que, ¿sabes qué? Bañar con champú de oro. ¿Ya patean la pelota o no? Patean la pelota, juegan al rugby, porque viste, vieron el Mundial de Rugby. Ah, claro. Me hacen en jaca, ¿sabes? Pará, y que no se le dé por mirar, el mío tiene 8, Palito, mira Ninja Americano, es una serie que hace sí, Yankee. Claro. No, vos sabés que, gracias, dentro de todo no le da por arte marcial, por el fútbol, por el rugby. No, hay una serie que se llama Guerrero Ninja Americano, que los tipos para clasificarse trepan de a todos lados, saltan por arriba de las piedras, el guacho a los 2 minutos es un resorte, va por arriba de la cama, los sillones, la mesa, no, es un desastre. Escuchá, Palito. A estos indios, si les enseño eso, te hacen cuerda a los vecinos. Claro. Mejor que mire el rally, no como mi sobrino, tiene 6 años y mira películas porno. No, claro, es una locura. Escuchá, Palito, eso te iba a decir, ¿no? Justamente ese tema. Pensá que los guachos ahora, ¿no? Los guachos juegan al fútbol con 17, 18 años. Tienen otra tecnología que, Palito, cuando jugaste no había. Ahora en las concentraciones hay video y todo. Antes era a mano limpia, ¿no? Porque, ¿o no? Palito, en la época que vos jugabas en la tercera Miramar. Veías una mina corriendo por el cantero centenario, ¿verdad? Ahora los guachos tienen, ¿o no? Claro, está loco, tiene otro alcance. ¿Y otra cosa? No, ahora sabes que... fuman abajo del agua. Bueno, igual Palito tiene pinta que... en la mancha con los aviones. Vos, Palito, tenés pinta que chuponeabas como a Ronald, Liceo. Eras de los que chuponeaban en el recreo. No, deja, tenía menos levante que un buena coche. ¿Te ayudó todo el fútbol al levante? Sí, claro. No, la mata de Alan es la que ayuda. ¿La qué? La mata de Alan. Sí, ¿no? Pará, no. Hay una que dice que mata todo, que es el color. El color mata todo. Vos sos una persona conocida, Palito. Ajá. Aquella que no te dio vuela en Punta de Rieles, hoy va solo y se te arrima a tirarte onda. Y el color mata todo. Pero sabes que estoy blindado, que tengo al FBI que sabes qué, se puso un chip y... ¿Sos Grondona? Siento extraño que haga. ¿Sos Grondona? La DEA, el FBI, la CIA, todo. ¿Solo de la FIFA controlado? Sí. Si no me hacen prisión, me ponen la pulserita, me ponen la pulserita. ¿Escuchá? No. Muy tranquilo, somos muy tranquilos. Aprovechamos para estar con la vieja, con los hermanos. Más que nada, no somos. Por ejemplo, el otro día, el domingo pasado tuvimos la posibilidad, vino el zurdo Decio, Emiliano Muñoz, a tocar acá a La Plata, y bueno, para que te des un margen, vinieron a las 9 de la noche, estuvimos hasta la medianoche, me quedé charlando con ellos y tuve 3 días para recuperarme, y eso que tomé, ¿qué lo parió? Una Coca-Cola Light y una Sprite Light, y parecía que había tomado 2 botellas de whisky. Bueno, la gente ahí los ama, ¿no? A todo esto, la Catalina, toda la gente, ¿no? No, La Plata lo que pasa es que es una ciudad universitaria donde hay muchos uruguayos también radicados, pero también muchos argentinos que le gustan las costumbres uruguayas. Claro. Y la verdad que fue muy lindo. La verdad me sorprendió la cantidad de argentinos que sabían todos los temas. Claro, la sabes. Sí, la sabes. Escuchá, Palito, me dice acá un amigo... Si es verdad que para el 2016 vas a venir a estrenar el estadio con Peñarol a Libertadores. No, papá, el Palito va para la Senada, ¿quién le metar vos? El Palito va para Cerro. Palito, el Palito, vos. Hoy perdimos con Defensor. ¿Vos sí, ¿sos hincha de Cerro, Palito? Mirá, Internacional de Peñarol, todo el mundo sabe que yo de chico era simpatizante Nacional. Todo el mundo lo sabe. Pero mi viejo... Mi hermana, mis hermanos, mi familia, todos son del Cerro. Y la primera cancha que yo conocí es el Cerro, y me tira mucho el Cerro a mí. Ay, Palito, el Cerro. Y me gustaría cumplir el deseo a mi familia, antes de retirarme, aunque sea 6 meses, jugar en Cerro. Pero jugar entero, Palito, ¿no? ¿Verdad? Entero, o sea, entero. Sí, sí. ¿Tanto? Dupla con Pablo Melo ahí, con nuestro amigo, con Richa Pellejero. Lateral izquierdo, fijo. No, de tres. De tres, Palito, de stopper. Lateral es largo y hacía la buena, le digo al delantero. Uno raya. Escuchame, te voy a decir una cosa. Hoy, vos no lo viste el partido, perdió muy mal Cerro. Es más, no solamente no merecía perder. Nos vienen quemando, ¿eh? Oh, merecía ganar. Hoy Cerro hizo mucho más que Defensor para ganar el partido. Bueno, pero y lo terminó perdiendo. El fútbol no es merecimiento. No, está bien, pero sí, te digo. Mirá Boca Central. A nosotros nos robaron contra River el gol del Morro, que se apoya en el arquero y le hace el gol de chilena. Sí. Ese nos robaron. Sí, fue fao, es verdad. El de hoy no lo vi, pero el de contra River, me quedé con una calentura acá porque tengo BTV, ¿viste? Sí. Y engancho, me quedé con una calentura, mi mujer me decía, pero te hacemos la sangre. Y no entendía nada, y le digo, pero no es que nos robaron. Dice, nada, vos estás loco, mi. Lo que pasa, Palito, es que vos estás tan identificado que te venías a jugar a Cerro, te pongo un ejemplo. Y es capitán, ¿no? El Cerro, estamos de acuerdo. Y va al Estadio Peñarol lleno o al Parque Central. Y te puteas igual. Y te tirás con los dos, porque vos no vas a perder la idiosincrasia tuya. Te tirás con las patas para adelante. Y ahí la gente ya. Anda a cagar, Palito, y ya se termina. Mañana van a putear a Forlán de todos los colores, los hinchas. Es diferente, claro. Y hace 5 años atrás, todos nos quedábamos afónicos gritando los goles de Diego. Hace 2 años atrás. Sí, pero cada uno es simpatizante, son 90 minutos y bueno, siente los colores que de sus amores. Una pregunta que vos... Simplemente eso. Una pregunta que vos esta la sabés, porque pienso que sos amigos los dos, la conviviste adentro. Mañana si Nacional pone a Guren a marcar espejo, como se habla, a Forlán, ¿cómo la ves? ¿Vos lo conocés a los dos? Forlán, ya sabemos, Guren, ya sabemos. ¿Qué puede pasar el mano a mano ahí? El papote bravísimo. Le da, ¿no? Se va, rasca. Y el otro se desengancha y te la colgó. Sí, si le da un metro, ¿sabe qué? Sí, claro. Una baldosa. Claro, aparte es muy difícil marcarlo, vos Palito lo sabés porque seguramente en los entrenamientos te tocaba. Marcar a Fernández. Lo que tiene Diego, que yo siempre le digo, él se hacía el boludo, vos lo ves caminando, se hace el boludo, de repente le llega la pelota, la corre para el costado y la chupa en el ángulo. ¿Sí? Claro. La está viendo. Tiene esa cosa que, a veces, claro. Yo que sea, el hincha dice, pa, este está caminando, está babeando, los demás están corriendo, todo, no, pero lee muy bien la jugada. Tiene esa virtud, Diego, ¿no? Por algo hizo la carrera que hizo, ¿no? Claro, ¿es de los jugadores más talentosos que te ha tocado jugar como compañero, por ejemplo? Sí, Nalá, tanto él como Luis, como Eddie. Bueno, en el Porto. Hola. Se cortó. Se cayó. ¿Se ha quedado sin saldo? Ah, Paito, estábamos en la mitad de Suárez. Y Nico, preguntaste, ¿vos se me fuiste? ¿La ganaste, Nico? Para mí que se quedó sin saldo. No cobró. Palito está corto. Palito tiene una huasca de tener. Palito te garcha. Vos, dice acá que le erramos de Pereira. El Pereira que va a venir a jugar a Peñarol es el mono. El que quiere venir a jugar. Ah, se pira, sí. Lo he dicho. Sí, no, no, sí, la foto sí, en el medio de la nota. Hace dos años estaba medio cerrado y al final no se arregló. En la foto aparece el perfil de WhatsApp de mono Pereira. Están los chicos. Ya es momento que venga, ¿no? Che, vamos a mandarle un besito que está escuchando solo esa nota, porque si te quiere bailar a Fernanda, una chica que escucha loco por el fútbol. Un beso grande, claro. Pando, ¿esa mía tuya, Nico? Sí, ahí va. Una diosa total. Sí, la crack. Tremenda periodista. ¿Sí? Sí, claro, tremenda periodista. Ahí está, Palito, volviste. Estábamos tirando los tiros, Palito, mientras no venía vos. Mientras ¿Te quedaste sin saldo, Palito? ¿Eh? ¿Estás corto de saldo? ¿Te tiramos unos mangos? No sé ustedes. ¿Sabes cómo estamos acá? Estamos en el horno, Palito. Estamos complicados, pero igual la idea era retomar la conversación para despedirte y agradecerte y decirte que esto es a cuenta de mayor cantidad, o sea... Ya hablamos con el Tata González, ya le dejamos la bola media al plato cada vez que viene a la selección porque le pedimos alguna nota. Ya la onda con nosotros. Y bueno, y queda este vínculo abierto, ¿no, Palito? Bueno, queda abierto y ojalá que me traigan suerte. Sí. Claro, olvídate, nosotros somos como Mirta Legrand. Es más, Palito, vamos a ver si tenemos la suerte, como adelanto, como primicia, estamos trabajando en el tema, si tenemos la suerte, vamos a ver si podemos, este grupo de trabajo humano, vamos a ver si puede relatar el partido Uruguay-Chile. Sí, otra cosa, Palito, yo sé que vos tenías la cabeza en Ecuador, vos no jugaste el partido con Chile, o sea, te lo perdiste porque te encajaron segunda amarilla, no me acuerdo qué pasó. Si le vamos ganando a Chile 2-0, yo no digo que la pudra, porque no daba para pudrirla, ¿no? Pero vos, yo no te quiero dar manija, pero la verdad que Sánchez dijo... sí, Sánchez rompió los códigos, Palito. Nosotros más o menos jugamos al fútbol, sí, claro. Y Sánchez rompió los códigos. No pudo decir que un jugador uruguayo le habló, que estaba cagado. ¿Viste todas las cosas que dijo, Palito? Yo no te quiero dar manija, pero... O sea, sí, está pasado. Se corta por internet, está diciendo que lo va a matar. Sí, claro. Sentir el rigor, ¿no? Hay que hacer el sentido del rigor. Yo diría que le encajes una patada y lo tienes contra la fosa, la Colombia. Aparte, no por nada, cuando se tira con las patas adelante, me acuerdo de Darío Rodríguez. Claro. O el vuelo a Lima, es un ombú. Sí, claro. No le fue a errarle. Bueno, Palito, nada. No, vamos a agradecerle el gesto enorme que tuvo Palito Pereira. Vamos a contar a la gente por interno, le dijo a nuestro productor que nos va a hacer llegar una camiseta. La de estudiante. Aparte, salió de Palito, vamos a decirle a la gente, salió de él, no fue que le mangueamos. O sea, lo rompió la bola toda la semana que lo llamamos. Sí, vos me van a llamar, decía. Estaba pensado que iba a hablar acá. Sí. La verdad, increíble, Palito. La verdad que piden más piden más limona. No. Están trabajando con Iglesia, algo. Pero no te vas con la mano vacía, loco, no, por el fútbol. No, Palito. No, en serio, vos, antes del premio, lo que no. O sea, algo va a salir, algo claro. Va a salir. La camiseta no importa, pero hoy qué, hoy es 10. Hoy es 10. Sí. Palito, escuchá, el 10 tenemos que pagar la radio, ¿viste? Y nos faltan 3 gambas, 300 pesos. Estamos Palito, a 8, ¿vale? Tampoco estamos, ¿viste? ¿Tenés más girar los 300 pesos? Y bueno, lo pagamos. No. Con tica alimenticia, sí, ¿no? Vamos con los premios. No, Palito, no te vas locos por el fútbol con las manos vacías. Te vamos a hacer llegar seguramente. Después nos ponemos en contacto. La producción nuestra se pone en contacto. Me imagino que con la patrona se cuelgan a mirar alguna película ahí por la computadora. Sí. Y bueno, siempre dos por tres estamos mirando alguna. Y bueno, tenemos tiempo. Cuando nos dejan, nos gurises. Y ahí está. Y bueno, fundamental. Almacén Cheyenne de ahí de Carlos a López. Te hace entrega de 100 gramos de maíz pisingallo para hacer pop casero, Palito. ¿Mira? No sé cómo andás para el pop casero. ¿El pop casero? ¿Cómo andás para la cocina? Para la música, para el pop. Y vamos a darle también, yo te había empezado a leer el que viene en Buquebús, sí. El libro de Leete en las bolas llenas, el libro de Gorsi, el de Cámara Celeste, saco de Gorsi con las bolas por acá, son malos, No, deja, Palito, tienen cada junta a ustedes, Palito, escuchá. Mamá mía. Escuchá, mamita, escuchá la cosa. Ah, ¿sabés qué? Pará, ¿sabés quién te manda un abrazo grande, Palito? Que está en Twitter, tiene Twitter aparte. El Toto del Cerro, el equipo, el utilero del Cerro, del Toto, el Héctor Pereira te manda un gran abrazo y dice que te vayas, venite volando, Palito, dice, a Cerro Cerro. Sí, la verdad que la gente del Cerro me ha demostrado un cariño enorme. Inclusive cuando uno puede llegar a colaborar con alguna camiseta, alguna cosa, se le llega. Eso es lo bueno, ¿no? Yo siempre digo, ser hincha de, no es por nada, ¿no? Pero ser hincha de un club grande es fácil. No, hay que sentir ser hincha de un club chico, denominado chico, pero Cerro, yo siempre digo que es el tercer grande. Qué porque tiene una hinchada y estamos de acuerdo. Siguen a todos lados. Va para allá, otro que te manda saludos es el gran Fata Delgado, que está sintonizando Loco por el Fútbol, y dice, a mandarle un abrazo grande a Palito, me pone. Mandar un abrazo grande al Pato también ahí, y un saludo especial también al Zurdo Bello, que está haciendo cumpliendo años, así que mandarle un beso grande, que la pasamos espectacular el fin de semana pasado acá en Argentina. Roberto, un amigo que tiene un puesto en la feria, Palito, te va a hacer llegar medio kilo de manzana de la verde, te la manda bien en un tupper, conservada para que no se te oxide, te va a llegar a La Plata, serán 3-4 manzanas verdes, gentileza de Loco por el Fútbol. Pero que me mandes Smith. ¡Claro! ¡La mil! ¡Esa misma! Que aparte es agria. Y no arenosa. Arenosa no me gusta. No, nah. Jugosa. La manzana tiene que ser jugosa. Sí, sí, sí. Porque donde no te madurita, no. Viste, de duranita, los molares empiezan a aflojarse. Ahora que tenemos la posibilidad de tener a Palito, le voy a decir el comentario que hizo tu prima aquella vuelta, Adrián. Con lo quería chupuñar todo a Palito, ¿te acordás? Cuando estábamos. Palito, un día estábamos viendo un partido de Uruguay y la prima de Adrián. Estaba loca que te quería chupoñar, dice, los labios que tiene Palito, estaba loca por chupoñarte. Es verdad, sí. ¿Quién? La prima, una prima, ¿verdad? Que no. Lo que pasa es que vos estás de pareja, si no te la presento. Tiene 4 gurises y está muerto de hambre, pero... No, está loco. No, si te separás, avísame. Hizo un comentario, no vamos a decir el comentario al aire, pero dijo, pa, con esos labios, dijo... Dijo así, le pego una garchada al Palito. Dijo eso, sí. ¿Cómo se aprovechan que el programa después de la 12 para decir mala palabra? Dice, Palito, vamos divirtiendo. ¿Qué nos llevamos? Si no nos llevamos una sonrisa, aunque sea, algo nos tenemos que llevar, Palito. Plata, acá nos llevamos. Pero ustedes después de la radio no quedan ahí en la radio. No. Olvídate, tenés más o menos salida que el Duvalle, muchachos. Ah, bichito nochero usted. No, vamos a regalarle esto, sí, no sé si usted está de acuerdo, porque ahora se tiró de solista de los Cantaclaros. René, no, el otro. No, el CD, para que... Pero el del bueno, el del Cantaclaro bueno, tenemos que ganar. Cantando con la nena bajo la luna. El último tema. Sí, el corte de difusión. No toqué ese tema. Bueno, le invito un pijama. A René de los Cantaclaros no le invito un pijama a party, pero ni en pedo. No. Marito, escúchame. 1-1 con Ecuador y 2-0 con Chile. ¿Cómo la ve? Ah, ¿qué? 1-1 con Ecuador. Vamos a salir a ganar. ¡Palito! ¡Palito! ¡Ah, está divino, Palito, boludo! Bueno, nada, no te... Pereira, escúcheme, no lo molestamos más. Vaya a descansar. Felicitaciones por lo que viene haciendo en Estudiantes de La Plata. Y ni que hablar que ojalá se dé lo mejor con la selección. Bueno, muchas gracias por la buena onda. Y uno le gustaría atenderlo, pero... Está bien, no pasa nada, Palito. El día de la semana... Crack. Nos acostamos después de telenoche. Qué lindo, Palito. Y despertamos al gallo. ¿Sabes? Palito es el jugador que uno, sí, ya está retirado, ¿no? Es el jugador que uno le gustaría para la hermana de uno o para la hija de uno. Claro. Sí, señor. Mamá, Álvaro. Álvaro. Igual tiene pinta que tiene una animalada. Sí, eso es tripa de pereza. Tiene pinta que viene muy bien armado. Palito, tiene una pinta. Te destroza la prima. Te agarra la prima y te la deshace. Sí, la pone contra el padre y la... Ah, loco. Palito, te mandamos. ¡Date, Palito! Te mandamos un abrazo. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Por la primera vez! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Por la primera vez! ¡Chao, capitán! ¡Abrazo, animán! Bueno, un abrazo grande y bueno, que pasen un lindo programa y muchas gracias por la buena onda. Chau, chau, arriba, chau. Chau. Esto se acaba, señores. Gana Uruguay, va al centro, el golpe de cabeza, saca la media, aparece buscándola por izquierda, se quedó con ella Álvaro Fernández, alcanzó a entregar para Forlán, mira su cronómetro, Busaca lo termina, la lleva Forlán, el centro pasado, va para Suárez, Luisito Suárez, el centro, está, gol, Álvaro Pereira, gol, gol, gol, uruguayo, Palito Pereira, Álvaro Pereira, Forlán primero, un pase fantástico de 40 metros cambiando la cancha, vino para Suárez y Luis, que jugó un partido fenomenal, la manda al medio para que Álvaro Pereira la manda al fondo del arco con un golpe de cabeza entre la cabeza y las piernas. Es el 970 AM. Locos por el fútbol. Loco por el fútbol, señores. Ahora vamos a hablar con otro jugador de un rato, pero había la parte de producción donde Loco por el fútbol. ¿Quiere cobrar? ¿Qué pasó? ¿Viene quiere cobrar? Cobraron todos. Señores, dese el gusto que usted quiera. Vaya a Pablo Gari, conozca un mundo nuevo en electrodomésticos, en amoblamiento, siempre a la vanguardia, con las mejores marcas del mercado. Viste que ahora está muy de moda Beko, que está haciendo publicidad. Bueno, ¿sí? Toda la línea Beko la encontrás en Pablo Hogar. Muy fácil, para que está lejos el micrófono, ese es el tema. Pablo Hogar, en sus dos casas, de Garzón 1971, esquina Lezica, o en Lezica 5668, esquina Garzón. Los teléfonos de Pablo Hogar, 2320-2072, 2321-7492, la página web www.pablohogar.com.uy. Che, mucho, hay que agradecer mucho a la gente que se comunica con Loco por el Fútbol mediante Twitter y Facebook, ¿no? Dale. Las Cadenas te ofrece salón de fiesta para todo tipo de eventos, cumpleaños, infantiles, 15 y mucho más. También despedidas, parrillero al aire libre. Todo eso te ofrece Las Cadenas y también roticería y comida al paso. 8 de octubre y Pirineos, el teléfono es 2513-8605. Las Cadenas son lugar con historia. Le quiero mandar un abrazo grande a nuestro amigo Roberto Russo, que nos acompañó al partido del fútbol el pasado domingo, donde, claro, donde lamentablemente una lesión redonda te alejó de la cancha. Sí, me alejó de la cancha. Y a Raúl, aparte. Toda la semana. El tío, ¿cómo estaría, no? El tío estaba. Igual laburé como de casa. Tenés menos picardía, le dijiste que te fue bajando la escalera, me imagino. ¿Cuándo fue? ¿Cuál es el problema? Ya está, me tuve que certificar. Le quiero mandar un abrazo grande a Roberto Russo, estudio contable, contabilidad, liquidación de sueldos y jornales. Gestión ante el Banco de Seguro, el BPS, la EGI, el Ministerio de Trabajo, regulación de deudas, asesoramiento laboral, trámites en general. Roberto Russo, 2403-1145, 2403-1146. Prevenguard, somos una empresa nacional dedicada a portería y vigilancia con más de 10 años de experiencia en el mercado. Visítenos en Ávalos 3150, esquina Luis Alberto Herrera, o comunicate a través del 2480-8070. Señores, vamos a hablar con otro jugador de fútbol. Esta vez nos venimos al ámbito local. Recién hablamos con Palito Pereira, un grande Palito, nos atendió, recién había terminado su partido con Estudiantes de La Plata. Y ahora nos metemos en tema clásico. Clásico. ¿Peñarol Nacional? Nacional, Peñarol. ¿Nacional, Peñarol? Peñarol Nacional. ¿Domínguez, José Carlos? Peñarol. ¿Y el otro poco? Ricardo. El poco que Lucho jugaba en Peñarol. Mamá. El Ricardo Domínguez se comía cada uno. Señores, para hablar de clásico vamos a recibir a un grande, a Luis Alberto Romero. Lucho, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, muchachos. ¿Con todo, Lucho? ¿Todo bien? Recién estábamos hablando con el Palito Pereira de la selección, pero lo que nos compete hoy, y quizás mañana, y el lunes y martes, vos que jugaste sabés que es así, toda la semana se va a hablar de este partido tan importante que te tuvo a vos como ídolo en Peñarol, ídolo nacional, y ahora estás en el medio, no sé qué parte sentimentalmente te agarra. No, es imparcial totalmente, o sea, uno después de pasar por las dos camisetas, la verdad, más allá de que un les ha ido bien en Peñarol y lo último Nacional también, pero nada, mirándolo desde afuera y deseándole lo mejor y que gane el mejor, no queda otro. ¿Sabes qué me decía un ayer estaba hablando con un amigo de fútbol ahí y me decía, si el Lucho no hubiera jugado Nacional, mirá lo que me decía, y esto puede ser verdad, si el Lucho no hubiera jugado Nacional, quizás hoy estaría en el cuerpo técnico de Peñarol con Pablo. Sí, podría ser, sí. Sí, me dijo. ¿Sí? Posta, me dijo, loco, vos sabés, Adrián, no sé dónde la saca la información, pero me dijo, viste, que nosotros somos, somos periodistas, nos llega la información. Y me dice, vos, Adrián, te tiro un dato, ¿qué pasó? Si el Lucho no hubiera jugado Nacional, hoy está en el cuerpo técnico con Pablo. Sí, Lucho, pero... Y si Nacional se hubiese avivado antes de yo ir a Peñarol y hubiese ido a Nacional, seguramente se hubiese cortado ese pinche. Exacto. Ahí está. Pa, Miguel, se va. Que lo hubiera metido a Lucho Ruiz. Lo que no hubiera sufrido yo, Pablo. Y para Lucho, y lo que... Y tendría el culo sano, Lucho. No me rompiste el culo, Lucho. No, yo que te digo la verdad, Lucho, quiero aprovechar. Me llevaron después de viejo, no me quisieron de joven. Escuchá, Lucho, yo te tengo que decir la verdad. Y tengo la posibilidad, la primera vez que luego por el fútbol te tiene los micrófonos, te lo tengo que decir. Soy hincha peor a la muerte. Y en la... Y yo soy del 85, o sea, la época tuya en Peñarol la viví a 17, 18 años, claro, la mejor edad. Para mí y para casi todos, era lo máximo. Me mataste cuando pasaste a la final, Lucho, te lo tengo que decir, tengo que aprovechar, me mataste, pero no, serio, esto no me joda. Para mí eras más que Bengochea, para mí, ¿no? Para los demás no sé, para mí era Superman, entrabas y los cogías siempre, perdón. ¡No! Sí, boludo, hacía lo que quería, era Dios, para mí era, yo lo amaba, vos, y me mató. Me mató, fue para Nacional, me mató. El día entre la gota. Te quiero matar. Vos, la única vez que lloré fue cuando hizo los goles, hijo de puta. Te odio, Lucho, la concha tornada, yo te amaba, la puta madre. ¡Qué declaración de amor! ¡Qué nota, Lucho, por favor! Yo te amaba, la puta madre, vos. Yo estoy pasando con tres manchas acá, estamos jugando la carta acá y también, el sufrimiento es. ¿Pero por qué te fuiste, Lucho? La gente no tenía nada que ver. Ustedes me corrieron. Fue la dirigente. La noticia fresca de cómo fueran las cosas. Escuchá, fue la dirigente, el hincha. Contigo siempre te amó, después te fuiste para presionar, lamentablemente, pero yo no podía creer. Sí, o sea, mira, acá vino un y está haciendo más gestos que ustedes ahí en la radio. Claro, yo te amaba, la puta madre, yo no podía creer. Cuando me dicen, vos pasa para Nacional, si hubiera tenido huevo me cortaba la chota, te juro. A mí me pasó esto, yo tiro los céspedes un miércoles de tarde y llega Lucho, porque yo estaba hincha Nacional. ¿Sabes cuánto, pará, cuando vos estabas en Peñarol, ¿sabes cuánto debaté se compraron los hinchas Nacional? Tuvieron 17, 15 hijos, boludo. ¡Kanaki! ¡Kanaki levantó las manos! ¡Kanaki tiene 5 hijos, Lucho! ¿Y Nicola? No puedo creer, la puta madre. Cuando Lucho pasa a Nacional, yo me voy para los céspedes un miércoles tarde, y llegó Lucho afuera a jugar. Lucho, cuando llegaste a Nacional estaba flaco, era su caballo flaco, no daba dos pesos, porque mirá, Nacional platicaba abajo y Lucho lo tenía corriendo arriba, no jugaba ni loco. Yo no puedes darle, Lucho. Yo estaba en la Colombia ese día, Lucho, yo como hincha de Nacional, Lucho, recuerdo que creo que uno de los primeros goles que hiciste a Nacional fue Independiente en la cancha de Independiente. El primer gol, sí. Sí, no lo grité. Te juro que no grité, lo que te odiaba, Lucho Romero, yo decía, pero que se oye la mierda, ¿para qué quiero Lucho Romero? No te cuentes que me hacen pasar el pantón con Lucho Romero. El Lucho Romero le da miseo, todo el lunes. Y me agacharon de la Te llamamos para hacer catar, si te cuenta, ¿no? Claro, la puta madre. Ahora, déjame terminar. El día que... preguntan, dice, ¿qué radio es la que está? Porque acá dice, no puede ser que estén jodiendo una nota así. Bueno, mira, sí, Lucho, 14:10 AM libre. Mejor no era 14:10. Loco por el fútbol, mejor programa. Loco por el fútbol. 14:10 AM libre. No pueden creer que estemos en una nota cagándonos de la risa. ¿Y qué quiere que hagamos? Prepará, Lucho, decime la verdad. Era necesario, porque lo gritaste, lo vos, solete, sos un solete, vos, lo gritaste, vos era Superman para mí, vos, entraba y se la ponía siempre, vos. Regalaste la camiseta que tenía todo. A ver. Sí. A ver, ustedes tienen que empezar una cosa, yo qué sé. A mí me corrieron como un perro ahí. Pero el dirigente, la gente no tiene nada que ver, vos. Sí, pero que le pasa el dirigente. El dirigente no es Peñarol. Vamos a ver la verdad, los dirigentes no son el club. Pero eso es lo que dirigen. Y bueno, pero el hincha te amaba, la camiseta, mi hermano. Lo hicieron con el ídolo de ustedes ahora, el Tony Pacheco, pobrecito. Lo echaron, lo mandaron a jugar a Bolívar y ahora... Pero eso es el dirigente. Lo volvieron a echar otra vez. Pero si dependiendo por la gente, el Tony sigue ahí, vos seguirás en Peñarol, y... Y la cosa es, pero la gente después de las elecciones va y vota a mi Germán. Ah, eso sabemos cómo es. Sí, ese es el asunto. Entonces, la pregunta es que querés, porque si va y el socio puede votar lo mismo, ¿por qué no se queje? Bueno, maestro, entonces nos hacemos todos socios y tomamos parte del club, O después no te quejes. Por ejemplo, ahora todos se quejan de H. Y bueno, está, pero hacete socio. Y si no te gusta H, vos estás en otra lista. Claro, es delicado. Tenés que pasar por esas situaciones, digo. Y... Aparte, esto es por plata, ¿no, Lucho? Para ustedes es por plata. A mí la cagada más grande fue cuando yo fui en el 97 y me cagaron con 200 lucas en el 98, que no me reconoció, y me echaron como un perro, la verdad. El contador fue, ¿no? Dejalo que está muy esto. No, pero bueno. Y tuve que volver otra vez, volví por ustedes mismos, que decir, por los hinchas, volví por los compañeros, y me volvieron a cargar con 200 lucas, que fue cuando terminé el juicio. Claro, y me mandé un dirigente mismo, ahora me dijo, Lucho, si vos no te presentabas, me faltaba un año para que se venciera si yo no reclamaba, una semana creo, para presentarme a reclamar. Si yo no reclamaba, perdía con esos $200,000 y volvía a perder $200,000, y supuestamente si yo marchaba esa plata no me iba a reconocer nada. Ese es el tema, Lucho, porque yo marchaba 400 lucas. Claro. El fútbol es lo que tiene, vos, porque como marcaste cosas importantes en las dos hinchadas, pero pasa que han habido jugadores también que... No puedes comparar lo que generó Romero en Peñarol con lo que hizo Nacional. Estuvo dos días Nacional. Ah, pero... Te hizo sufrir 200 veces y vos gozaste una vez. ¿Cómo se abrió un pasado? No compare huevo. Te la puso 5 años y en Peñarol y en Nacional tuvo un año solo. Ah, pero no quieras comparar los sufrimientos porque sufriste 15 años sufriste con Romero. Es que Romero fue el ídolo de... ¡Pero yo no lloré! ¡Te amaba, Lucho Romero! Escuchá, después... Yo soy consciente de una cosa. Yo, si me hubiese hecho esos dos goles en el clásico aquel del 3-2, claro, al otro año yo no renovaba, seguro. Si yo hice 3-4 goles, claro. Ni jugué poco. No, pero el jugador aparece en los partidos importantes. ¿Vos qué le pedís a un jugador? Que aparezca en los partidos. Por la varita mágica. Pero en su momento le hiciste, después de que pasó el tiempo, algún regalo a Nicola o a Kanapki, porque yo le tenía que agradecer, ¿no? De esos 200 lucas, que sean 2 lucas para ellos. No, para, yo tengo un dato. Dice que una vuelta Nicola estaba practicando en la selección, viste que ayudante golero, sí. Y le decía a Mulera, Mulera, tenés que salir así, se cuenta y Mulera dijo, dame los goles, Lucho. La puta madre, digo, salí cortar, ¿por qué no cortaba vos los Romero? Porque Mulera bolso. ¿Reconociste a alguno de esos hijos? ¿Hiciste algo una vez o no? Qué animal. Vos, Lucho, escuchá una cosa, ahora que tengo la posibilidad de hablar. ¿Qué? ¿Ves venir la pelota a Bengoche? Vos ya sabías que era gol. Vos te vas a hablar y decías, va a levantar Pablo, está, yo me acomodo por acá, permiso, ahí está, va a venir acá. Era así, ¿no? Porque era... ¿Cuál era el dicho? ¿Centro de Bengoche o el de Romero? Se viene pegado de avalancha. Claro. Sí. De verdad, tenemos un convenio con los boleros nacionales. ¡No olvidaste! ¡Qué la puta! ¿Te acordás del gol de Gato Romero? ¿Vos estabas en pie en esa época? Le pateó una casa. El partido de la casa de la América, sí, estaba atajando la América. Qué increíble. O sea que en esa época, yo digo lo mismo: si el clásico a 0-0, estaba con. Hacía un gol nacional y era lo peor que me podía pasar. Yo temblaba, boludo. Venía un gol y es como que está volteando la mina y está por llegar al marido. Está por llegar al marido, viste que te tiene. Es lo mismo, este loco en el área de la cosa. Vos, Lucho, ¿qué onda con Kanapki? Porque digo, el loco te ganaba de 10, te ganaba ponerle 7, pero vos le ganabas 3 entre goles. Sí, ese es el asunto, que tiene el karma ese. ¿Qué karma? Claro, aparte la boludez del loco era que levantaba los brazos. ¿Pero para qué? Si se comía 3 goles después. Sí, no, nunca entendí para qué levantaba los brazos. Bueno, ¿alguna vez le preguntaste, Lucho? No, lo que pasa es que según él y el técnico, era marca al hombre, cada uno tenía su marca personal. Claro. Ah, pero él no se dio cuenta que no era la tuya, no. Ah, qué karma el tipo, ¿no? El hombre es todo el hombre, dejaba solo la cabeza libre. Pero te asigna a Romero. Yo voy y le digo, no, mirá, el que partido pasó muchos goles, no lo voy a marcar de vuelta, no te das cuenta, tenés que darte cuenta vos que no podés con el tipo. Sí, pues ya, y se saca del equipo, decir no, eso es sacarse del equipo. Nunca hubo una charla con Kanapki, tipo, afuera del estadio, tipo, vos, está todo bien, pero sacame nada. No, nunca. No, pues esos códigos. No había relación ninguna. No, por suerte. Kanapki le decía a la gente. Estamos hablando mucho de la parte de Peñarol, loco, por Nacional fue ídolo porque la verdad. Sí, claro. Pero hubo una vuelta, un clásico, Peñarol gana 4-3, que no sé quién fue, Nacional casi le parte la tibia al peroné. Ah, sí. La hora, ¿no, Lucho, fue? Que casi en el arco de la Colombia, que casi te sacan, te pegó una patada en el suelo, ¿no fue? O a de Lima fue. Se la quiso tocar por arriba del bolero y la pelota fue a partir de la casi te parte la tibia, así, clásico. El creador, no, sí, fue un corte cerca de... Sí. Yo quería que te... Terminé internado yo ese partido. Sí, ah, sí, no, sí. Fue gol de cabeza, ¿no? No, fue, íbamos perdiendo 2-1, yo me pongo 2-2, y en esa jugada yo salgo lesionado y entra Carlito Lima y hace el 3-2. Ahí va. Che, Lucho, ¿cuánto hay de verdadero cada vez que se baja un partido, por ejemplo, en mañana? Y bueno, está, por ahí juegan jugadores de Nacional que le vienen como agarrando la mano a este Peñarol, y jugadores de Peñarol que todavía no han podido con el Nacional. ¿Hay cosas ciertas de esas o cada partido es una nueva historia? Lo que pasa es que cada jugador tiene su historia. Y eso le sirve para revalidar el próximo partido. Claro. Sin duda hay que tener un antecedente alto a favor en los clásicos, te juega mucho a favor. ¿En la confianza, sí, básicamente? Y obvio. En lo anímico, en el hincha mismo. Claro. De ver entrar, bueno, está, fulano entra y sé que este responde. Por más que en los partidos que sea, anda con arrastrando los pies, pero en este sabemos que responde. Ahora, ¿te diste cuenta que ya no hay del estilo que eras vos, por ejemplo, el 9 que eras vos? Van quedando muy poco de ese estilo por hoy. 9-9, dice que va al área y cabecea y se lleva todo. Que la pelea todo. Y... Ah, sí, no, de eso sí, de eso cuidate. Pero el fútbol ha cambiado mucho. Claro, claro. ¿Vos cómo te ayudó? Yo qué sé, me encanta mirar el fútbol y me gustan los estilos de juego de los jugadores. A mí uno de los jugadores que me gustaba últimamente era Rodríguez, el de Peñarol, que se fue. Jonathan, un jugador que, yo qué sé, un delantero precisa de eso, no dar pelota por perdido y a toda. Claro. Ir a la primera pelota y a la última de la misma manera. Bueno, y eso después va marcando una tendencia de una manera que hace que el tipo se fuera en 6, 7 meses. Sí, claro. Lo que tiene Nacional con Iván ahora, ¿no? Que es un jugador experiente, o sea, es grande y grande de edad, digo, es maduro y le está rindiendo a Nacional, ¿no? Sí, pero viste, Iván es otro estilo de juego. Iván necesita de jugadores que lo asistan. Ay, y jugadores al lado que lo puedan aprovechar. Sí. Sin embargo, Jonathan Rodríguez era un jugador que por sí solo podía resolver una jugada de la mitad, claro, de la cancha. Claro. Es un estilo distinto, claro. Para resolver en velocidad, ¿entendés? Iván ya precisa de un juego en equipo. Si no tienen un juego de equipo seguro, él difícilmente te puede rendir. ¿Vos estás haciendo el curso de entrenador, no, Lucho? Sí, lo termino ahora en estos días ya lo termino. Bueno, entonces... Va a dupla con Kanaski, dice. Con Juan González, con el Juanchi González puedes hacer una dupla. Cosocita. Llevate para entrenar a los boleros a Nicola. Llevate a Coco Rodríguez, que anda. No, está buena, porque llevas a Nicola y le decís que entrena a los boleros y que los boleros hagan todo lo contrario de lo que le dice. Claro. O sea, eso es todo, si me lo conoces. Pero dice, esos son los que aprenden más. Claro. Eso de los errores aprende. Dice, ahora tenés que aprender. Animal. Lucho, ¿qué amigo? Te digo amigo, no te digo. O si no hubiera jugado Nacional, lo invitaba a comer un domingo. No importa. Puta conocido, madre, ¿no? Conocido debe tener el millón, pero sí, ¿qué amigo te dejó el fútbol? ¿Con qué amistad quedaste en el fútbol? ¿Peñarol o Nacional? No, yo amigo, sí, del fútbol ninguno. O sea, ¿qué? Yo soy, esa palabra para mí es santa, es, ¿verdad? Es santa. O sea, pero muy buenas amistades así del fútbol, en Peñarol hasta ahora, Pablo, el Vasco, mira, el Caballo, Gregorio. Gregorio, ¿entendés? Uy. Pero, o sea... Amigo, yo llamo amigo y que vos tenés un contacto fluido. De, sí, un hermano de la vida. O no, quizás capaz que no lo... Porque viste que el amigo a veces no lo ve nunca, pero sabés que está ahí. No, siempre. Cuando lo precisás, está. Siempre está. Claro. No, yo sé que sí, cualquier cosa, pero no somos amigos. Amigo, no. Pero, o sea, yo sé que si un tipo yo voy y le pido una mano, ellos van a estar. ¿Entendés? Claro. Pero, yo qué sé, yo en ese sentido... La palabra de amigo es muy muy muy sagrada. Y en Nacional también me quedaron muy muy muy buenas amistades, que son de Cabeza Coelho, Gustavo Méndez, Gaby Alves, Fernando Machado. ¿Con el Hugo León quedaste en relación ahí más o menos? ¿Profesional nomás? Sí, profesional, pero fue uno de los técnicos que más cosas me dejó, en el sentido, hablando poco. Sí, porque fue muy coherente en la manera de conducir. Porque el jugador precisa eso. En una nota yo lo... El loco dijo que uno de los mejores 9 que tuvo como técnico, y te nombró a vos. Ah, viste, sin embargo jugué bien poquito con él. Claro. Y bueno, pero capaz que lo rendiste. Pero eso, digo, en el ámbito del fútbol, uno conoce enseguida, ¿entendés? Claro. Y capaz que en ese momento yo para él no era beneficioso que yo jugara, y aparte teníamos a Grego en ese momento que andaba bien. Y a Gaby Alves, ¿no? Teníamos a Gaby, teníamos... Claro, tenían 3-9, tenía Gaby Alves, estaba vos y a Grego. Y así que imagina. Vos y el cacique Medina, acá eran cuatro. Vos, Lucho, ¿se extraña vivir todo aquello que vivías cuando eras jugador? Hoy por hoy que ya está retirado. Hoy, por ejemplo, mañana hay un clásico, vivir esa previa. ¿Se extraña o se deja...? No. Yo creo que no me habitaría ahora al ámbito que hay ahora en el fútbol. Es otra vida, otro... Se manejan otros principios, otra manera de comunicarse. Claro. Yo cuando iba a una práctica iba una hora antes. Claro. ¿Entendés? Yo cuando iba a los jugadores chicos, por ejemplo, tuve la posibilidad de ir a River cuando estaba Pablo Bengochea, tuve la posibilidad de ir a sentar cuando estaba Pupo, y yo era de la manera de formar los grupos, ¿verdad? Llevar una olla, una cocinilla, y hacer una pastita o hacer una comida, y compartir y saber qué es lo que le pasa al compañero que tenés al lado, porque es la mejor manera de poder, después en las malas, poder... darle una mano o sacar lo mejor de cada uno a la hora de un partido. Y hoy todo eso ha cambiado, pero también capaz que eso... Era un oso Gomi en el área, se tomaba un jugo Gomi Valle y saltaba como un hombre. Tenía suerte en las patas. Todo el mundo te decía que si a Lucho Romero vos levantabas un centro a un metro del piso, te hacía un paro de mano y te la cabeceaba. Qué hermosura. Te definía así, sí. Tenías en la cabeza tenías un zapato 42. Un Lucho Romero que supo jugar en Cagliari también, ¿eh? Sí, tuviste poco tiempo igual, ¿no? Sí, porque, o sea, cuando yo llegué, a los dos meses echaron a Gregorio. Claro. Y se había llegado a Italia por mano de él. Claro. Y después se vuelve a Peñarol y me manifestó la posibilidad de volver a Peñarol. Y fue cuando se armó el relajo ese que me... Tuviste en China también, ¿no? En China jugué de cuatro. Son... De cuatro jugué. ¿Qué quiere, boludo? Eran dos petizos y a goles aburridos. No, jugué de cuatro. ¿No jugaste de cuatro en China? Sí, jugaba de lateral y de volante. Ay, mamá. Entonces, no, se plata igual, jugaba de golero. Bueno, yo soy una cosa. Es que nos colgábamos los palos cuando salíamos afuera. Claro. China era visitante de verdad. En China, date cuenta que la ciudad en que estaba yo eran 80 millones de habitantes. ¿Te levantaste alguna China, Lucho? ¿Te levantaste alguna China o no? ¿Te faltó? No, sí, levantaste. ¿No conociste? Me estoy pagando, no me ha podido. Pero escuchá, jugaste el Peñarol, el coso. Sí, pero allá que no conocen nada. ¿Qué te da? Pero, ¿y acá sí? ¿Acá le hiciste valer el carnet jugador o no? O sea, ¿le sacaste punta? ¿En Peñarol? Nunca fui de salir. ¿No le sacaste punta? No. ¿Tú qué? Es tímido, Lucho. ¿Un Minda y un mariachi no, esa época? No, a veces, alguna vez que ganábamos un clásico, algún partido. Aparte... ¿Alguna vez que ganaba todos los clásicos? Aparte, Lucho, pero aparte otra cosa, vos en la época... Ibas a Minda y la sacabas punta, tirabas en carne viva la dicha. Pero aparte, vos en la época de los jugadores, que no es como ahora que andan todos con el WhatsApp, era otra época, Lucho. Era la época de meter la cara. Está loco. Claro, sí, eran otros tiempos, por eso te digo, o sea... Ahora estás en el lomo. No, pero yo siempre fui de la idea, si iba a salir un boliche, yo sabía que iba a encontrar 40 boludos y no iba a salir una noche, sino que iba a salir 40, porque iban a ser 40 y salir a decir, Romero anduvo en tal lado. Claro, claro, clarísimo. Claro. Y por eso no salía directamente. Increíble, Lucho. Ahora, siempre lo hablamos, perdón, con los jugadores cuando hablamos acá, locos por el fútbol, es innegable ese plus que tiene, ese poder que tiene el carnet de jugador, ¿no? Sí. O sea, yo tuve la suerte de jugar en Peñarol, de haber ganado un quinqueño y... Remaba como arroz eso. Y claro, vos ibas a cualquier trámite que ibas a hacer a cualquier lado, y pasabas por la puerta de costado. Claro. Vos, y no pasa a nosotros. Lucho, ¿te pasaba con la chiquichango, que estas que van a la Platea América? Y claro, si te pasa, imagínate, pagando una factura, lo que puede ser cuando salís por ahí. ¿No? Ay, yo también internado con el oxígeno, la que te dije, te digo. Yo terminé internado. Yo en tu lugar hubiera terminado internado con la bicha en la otra camilla con suero. Con suero para recuperarla. A mí me pasó el martes, vos. Dándole creatina a esa que te daba mole para caballo. Oh, Germán. Lucho, a mí me pasó el martes. ¿Qué te pasó? Yo fui a pagar el teléfono, ¿viste? Sí. Lucho, fui a pagar el teléfono y la tel. Y estaba atrasado 3 meses. Que estaba. ¿Eh? Y pagué y me conoció la mina. ¿De dónde? ¿Acá de locos? Era un travesti. Vete, y ya. Lo pagué. ¿Lo pagaste? Me conoció la radio. ¡Ah, bien! ¡Golazo! ¿Qué va a ser? ¡Qué hermosura! ¡Era eso! Bueno, Lucho, te vamos a mandar un gran abrazo. Gracias por... Yo le quiero decir algo. Sí. Habiendo tantos jugadores... eso lo decimos, claro. Sí. Hay jugadores de fútbol que hablan en... No importa el canal capo. El Lucho tiene que estar en un canal de un tipo loco, tiene anécdota, jugó al fútbol, claro. Tiene facha, te gusta la tele. Le vamos a decir a Julio Río que te da un lugar en la mesa de Fox Sports Radio. No, pero Julio Río no te da vida, si Julio Río le gusta a él nomás. No te pasa un La reina de carnaval es él. Sí, claro. El panelista acostado. Pero escuchá, está Tejera, Lucho, vos podés estarlo tranquilamente. Cuenta perfectamente. El Marcelito se da un año también, Marcelito. Que... Lo que pasa es que para eso tenés que estar rodeado y andar... Es verdad. Más vale eso que sea. Lucho, si tenés... Terminé mi carrera futbolística y dije, dejo el fútbol antes que el fútbol me deje a mí. Después me sentí aburrido, sentí ganas de hacer algo y que me preparé. ¿En qué andas ahora? 4 años preparándome para ser entrenador. Y bueno, y ahora cuando termine... Me pondré a ejercer. Y hacemos nota acá. Pero pará, ¿tenés algún negocio o algo? ¿Qué andás vos? Vivimos de lo que podemos. ¿Sí? No, porque te iba a decir, acá en Loco por el Fútbol, hay un lugar que está vacante. Y si vos tenés 4 o 5 palos de aviso, sos el panelista de Loco por el Fútbol. Llamamos sicario, sacamos uno. Son la voz autorizada, Lucho Romero, olvidate. Aparte sos técnico, todo, o sea, ganador, no te falta nada. Escuchá, Lucho, el pelado piña habla de fútbol, pero no va a traer uno. No, escuchá, vos me hiciste pasar, pero lo voy a volver a repetir. Forman los paneles debatiendo de fútbol y no tienen la capacidad de ser autocrítico con un resultado, ¿entendés? Hablan siempre con la camiseta puesta, no puede ser. Es verdad. Lucho, ¿qué opinión te merece lo del Toto con Jonathan Rodríguez? En tu época también pasaba eso, que se hablaba de la vida privada y no tanto de lo que pasaba dentro de la cancha. Pero a mí me pasó con el pelotudo de Sergio Gorsi. El programa aquel de usted opina y después se lava las manos. Sí. ¿Entendés? Y de salir a decir cualquier estupidez y ahora se saca, anda sacándose la camiseta de Uruguay y todas esas porquerías. ¿Y qué dijo en su momento? A mí me mató como un perro. ¿Qué pasó? No me acuerdo. ¿Y Lucho quién fue? Sergio Orsi. ¿Usted qué opina? ¿Te acordás que en los tiempos que lo único que hacía era torrar gente y quemar gente? Sí. ¿Y cómo fue el tema? Llamaba a cualquier pelotudo y decía, no, porque yo vi a Lucho Romero en tal lugar. ¿Y qué va a estar? Si yo estaba en casa, no salía nunca a ningún lado. Y está, pero son cosas que a uno le quedan de la vida. No, porque ahora que vuelvo a decir, Lucho, está bien, porque yo no me acuerdo sinceramente de cómo fue esa historia, pero yo recuerdo que cuando pasó lo del Toto, Gorsi abrió el micrófono una hora para que mataran al Toto. Una semana abrió. Para que lo enterraran al Toto. ¿Le dieron? Por eso te digo, pero él hizo ese periodismo, o sea, ojo, a mí... El Toto Basilera para mí me merece respeto, la verdad, por una persona mayor y que siempre vivió de esto. Siempre vivió de la opinión del fútbol, es un tipo que más allá del acierto o el error, opina y tiene convicción en lo que hace, ¿entendés? Pero un tipo que venga y te mate así como me mató a mí, que después se lavaba las manos porque se cagaba, porque venía a decir que no, porque esto no yo no soy responsable de estas cosas. Ah, porque vos lo llamaste alguna vez. ¿Cómo? ¿Vos lo llamaste alguna vez a algún representante tuyo? No, se ofrecieron abogados a hacerle juicio, pero yo le dije que no, porque yo estaba con la conciencia tranquila, y a veces salir a aclarar oscurece las cosas, y claro. Como yo estaba con mi conciencia tranquila, nunca le di importancia. Habla de esa necesidad del periodista deportivo, gracias a Dios, acá no hay ninguno, ¿no? Somos atrevidos que nos sentamos a radio. Pero está bueno que hagan periodismo así, ¿entendés? Porque lo encaran el periodismo de otra manera y la siguen de esa manera. ¿Sabes lo que nosotros pensamos, Lucho? Mirá, y esto, estamos hablando de juego, hablamos un poquito en serio. Que si nosotros hacemos radio, si en este caso Gorsi hace radio, si Sonsol hace radio, es porque están ustedes, que son los jugadores de fútbol. El tema es que ellos se piensan que están arriba de todo. Sí, y si vos, y si no hay jugador de fútbol, no hay nada. O sea, habla de Chumaje, habla de lo que quiera. No, pero aparte, los nombres que me nombraste hacen stand-up. Hablan de fútbol, hablan de básquetbol, hablan de todo, y sin embargo cuando van a opinar de un futbolista opinan que es ignorante, que no sabe esto, que no sabe lo otro. ¿Entendés? Cuando es vivís de él y solo jugador de fútbol es el bicho inteligente que hay sobre la tierra, porque tiene que saber discernir o resolver a veces en situaciones de segundo dentro de un área, que son inteligentes para eso, ¿entendés? Claro. Estamos específicamente para el fútbol. Es verdad. Y hay una cosa que escuché decir una vez, y es cierto que por ahí poca gente se pone a pensar. Mañana hay mucha gente de estadio, hay mucho tipo de 30 y pico, 40, 50 y más, ¿no? Que le exige de repente a un Botija de 20 que tome una decisión que, a ver, maestro, vos con 60 años nunca la tuviste que tomar. Que, de hecho, específicamente en el fútbol es, si a vos mañana con 20 años te toca patear un penal... Cargas con una responsabilidad encima, con 20 años, que seguramente, si no jugaste a fútbol, claro. A los 20 años nunca te tocó pasar por una situación de esa. ¿Vos sabés lo que es agarrar con 20 años una pelota? Pero tampoco van a tener, asumir ese rol y tampoco lo van a decir. Pero yo te la pongo claro, poner que haya, la gente, la gran mayoría son clase media. sí, que haga 40 millones de pesos y tenga los cuatro números de 5 dólares y te falta el quinto y vos lo estés escuchando a ver qué te pasa. Te morí de corazón. Claro. ¿Entendés? Y si te sale, no sé qué te puede pasar. Claro. Tenés que vivir esas situaciones para saber en realidad cómo se reacciona. Pero más allá de eso, el clásico es esa parte, porque es el único partido que el jugador, el hincha, están mancomunados y tiran para un lado solo. ¿Entendés? El hincha nacional no va a putear al jugador de Nacional porque le estarías dando de comer a la otra hinchada. De verdad. Claro. De repente, en otro partido te pasa, pero en el clásico no. En otro partido, tranquilo, te va a llover una puteada o cualquier cosa. Y ahora que estás haciendo el curso, obviamente no vamos a ser nosotros, no somos mala leche ni mucho menos. Cuando se reciba entrenador de fútbol, Lucho, te puede abrir las puertas de Peñarol, Nacional, claro, de cualquier cuadro, y vamos a meter nota como loco, Lucho, acá. Lucho, cuando mañana agarre el Milan, no nos caje el visto en el WhatsApp. O sea, llamalo, Lucho, ¿eh? Nada, tranquilo. O sea, la idea mía es poder, primero que nada, cuando me buscó y me picó el bicho de poder ser entrenador, me preparé. Claro. Estoy hace 3-4 años haciéndolo. ¿Y cuál es el cuerpo técnico que pensás? Se ve que es bravo, difícil el curso, porque el Hugo León todavía no lo tiene. Se ve que tiene que ir a Harvard, un posgrado tiene que hacer. Hay mucho de eso, de que salen a jugar afuera y viene con el... Claro. Pero al Hugo lo único que le pidieron es que hiciera una comedia de una nivelación. Fue Mapá, 3 meses, Mapá. Fue taller de Don Bosco, 3 meses, el Hugo León. El Hugo es como la mina que no quiere entregar el curso. Es mismo, no le quiero dar el curso, nada. No te lo doy, ya está, es mi perra. Y está divina, la cara, los leles, todo, por otro lado. Lo quiso. Así se emperró. ¿Cuál es el cuerpo técnico de Lucho? ¿Con quién va? Nosotros vamos a tirar números. ¿Vos, Germán? Yo dije ya, Kanapki. ¿Cuál te parece que puede ser, a ver? Washington Tide, porque no. A ver, Dani, ¿qué más? Y no sé. ¿Pero físico? Pan. ¿Con quién labura, Lucho? Con Jorge Seré. ¿Yo con quién laburaría? Pará, sí. Nosotros estamos imaginando quién... Yo ya lo dije, Juancho González. ¿Para mí el Lucho? No. ¿Para mí el Lucho? O sea, primero que nada, yo soy... el día que yo pueda... tener la posibilidad de trabajar, de elegir un cuerpo técnico, amigo, sí, que pero que más que nada sea compatible en mi manera de, sí, de ver el fútbol, de trabajar, claro, y de ver el fútbol, claro. Acá vos ves, la gran mayoría está Luis Romero, pero trae a Juan Romero, el hermano, y claro, no es así. Vos gastás $200,000 en un técnico y te traen al hermano y al tío. Es verdad. Claro, un tipo que voy a... con el Lucho, por ejemplo, un tipo que vos sabés que bien, que por ahí no te... ningún jugador no te lo pone, Roberto Flaita, ¿no? O Baliato. No. Le dijiste 200 lucas, Baliato a la mierda. No, yo creo que el Lucho. Esta época del año es ideal para. Eso es lo que tengo que elegir. Esta época del año es ideal para Fleita. Para remontar la cometa. Plena primavera. El Lucho, ¿sabes con quién el Lucho me encanta? Con Darío Silva. ¿Está pelado, Lucho? No, déjame quieto. Una pierna, ¿eh? Una gamba ahí. No. Luchito, te mandamos un abrazo. Lucho, lo que me hiciste sufrir se crea. Lucho, me mataste, Lucho. Buen amigo, la puta madre. Yo te amaba, la concha. Le vas a hacer una propuesta al aire, ¿no? Sí. Realmente el loco por el fútbol tiene onda con todos los jugadores y nos juntamos y hacemos algo. El 29 de noviembre es mi cumpleaños. O sea, en realidad es domingo. Loco por el fútbol lo hacemos sábado y domingo. Hay gran chance, no sé si se puede estudiar, de hacerlo en mi casa, el programa. Sí. Cabe la chance que vengas a mi casa ese sábado. Nos juntamos con el jugador de fútbol, hacemos un asadito. 29, falta todavía. 29 hacemos noviembre. El programa y un asado y todo junto. Vamos, sí. No te que llevar nada, Lucho, no tranqui. Nada, Lucho, ¿sí? ¿Dos amigos? Dos palos nomás. Amigo, dos palos para el tique. Escucha, un cordero. No. Te vení, acá la gente de la producción. Oh, Lucho, no te bajo la mano vacía, animal de loco por el fútbol. No. Pará, Lucho, porque Adrián acaba de decir. No sé si viene, compadre. Escucha. Dijo Adrián, la gente de la producción miró para el otro lado, no hay nadie, hay un operador nomás. No traes mango, Lucho. ¿Qué busca? ¿Qué te crees que somos? Que Fox Sports, que tenemos 8 productores, no hay nadie acá. Ay, sí, como el pollo guiñolo. Primero vamos a agradecerle el gesto enorme que tuvo Lucho Romero. Habló con nuestro productor por interno, le dijo que le va a hacer llegar una camiseta. No era necesario, Lucho. No la de Nacional. La de Nacional. Tiene dos guardadas. Se evité la Goodyear. Claro. ¿Vos jugaste con la del símbolo de interrogación en Peñarol, no? Sí. Qué te rajada divina esa, vos. Qué hermosura, vos. Con un signo de interrogación en el pecho. ¿Quién pone plata? Los esposos no estaban definidos. Qué hermosura. Lucho, pará, porque ahora viene la parte de los premios. Venía a mi casa el 29 de noviembre, entonces ya está hecho. Dale, me pasás la dirección. Sí, después, yo te juro. Olvídate. Más por el fútbol, todo se pasa de vino. Pasamos Lucho, bien. No te vas con las manos vacías porque loco por el fútbol te vas a llevar varios regalos. Esta noche te vas muy regalado. Por ejemplo, sí, por ejemplo, Casa de Masaje Shirma, ahí en Camino Tomkinson, te regala una cuponera con cuatro, viene, entra adicional, todo. ¡Pacha! ¿Eh? ¡Vení! ¡Ya va el Pacha ahí! Ya lo que tenemos regalo. Ya le gustó ya. Sí, tenemos, pero está Alicia, pero... Para explicar el Pacha que tiene. ¡Pacha! ¿Está el Pacha ahí? Está ahí. Decile, bueno, contale al Pacha, tenés cuatro, son cuatro polvos. Sí, pero Alicia, pero no... Pero no están incluidos los adicionales. No, porque... ¿La beso la teta y la peponga o no? Germán. Está la señora al lado, ¿no? Cuatro tacos. Sí, la última, Alicia... Está Sheila, ex chavarón. Sheila, que come cada día. ¿Por qué? ¿Le puede terminar la boca? Y está Agus, que es como Nacional, siempre elige la Colombia. Siempre elige la Colombia, Agus, sí, como la hinchada Nacional. Yo te voy a hacer un chiste para que te rías. A la hinchada Nacional le dice Usain Bolt. ¿Por qué? Nunca agota. Rara vez que se agote. Tengo un chiste para el lunes, pero te voy a decir el lunes. Tengo un chiste para el lunes que mata. Bueno, un chiste para el lunes. Para, mi amigo Fernando, gran hincha nacional, de Salón Mavi, acá pegadito a la radio, Lucho. Te vas a llegar una acreditación para tu celular, valor 35 pesos el miércoles porque es doble. Así que el miércoles te vamos a acreditar 70 mangos en tu celular, dale. Vos, ¿eh? Con el pelo lacio, sí, vas al medio. Igual, lo vi en Canal 12, lo tuviste igual. No, está el pelo corto ahora. Tan formol. Pero lo que te hizo remar ese pelito largo. La bicha está agradecida, me imagino. El Lucho siempre transpiraba, Lucho. Sí, una cosa. ¿Cómo que era Dios para mí? Yo soy familia lugar, chao. Te juro, Lucho, que se va a estar agachado, Lucho. Bueno, Lucho, escúchame. Si hacemos programa de sábado está en robado. Casa, que lo vamos a hacer en casa, el Lucho, perlita. Sí, totalmente. Contando la historia y anécdota. Y Adrián, vamos a regalar a Lucho el voucher para peluquería Miguel y Elena. Sí. Te deja anotarle la melena. Lucho, lavado... Brushing 150, lavado de cabeza 180. Cabeza y chota 20. Te pega una enjuagada de novela, Lucho. Pero ay, Dios. Bueno, animal, el placer enorme haberte tenido acá en Locos por el Fútbol, la verdad, te agradecemos de corazón. Seguramente va a quedar el vínculo ahí abierto. ¿Sabes cómo puso la mitad entre Lucho? Sí, no, yo lo amaba, igual, ya está. Me hiciste sufrir, fue el único clásico que sufrí, vos. Porque el gol de Recoba de la otra vuelta me dolió, pero no tanto. Lo de Lucho Romero me mató, vos. Yo lloraba en la Colombia, vos. ¿Qué querés que haga, Germán? Yo me quería matar, vos, porque yo lo amaba. Yo lo amaba, aparte con un cariño se lo dije. No, no, era Superman para mí, vos. Era más que todos. No. Era Lucho y sí, lo que sí, raje. Aparte, porque yo, Lucho, yo jugué al fútbol, hice una lesión de rebelde, me alejó de la cancha. Igual, una lesión de rodilla. Y yo tenía ese espíritu también, yo las peleaba todas, las corridas, todo. Y yo quería ir. Está, te lo dije. Bueno, Luchito, te mandamos un gran abrazo y te esperamos en diciembre, dale. Nos vemos, no dijiste 29 de noviembre. 29 de noviembre, noviembre. Lucho, escuchás, yo pido el WhatsApp tuyo, o si algún WhatsApp te iba a mandar. Dale. Aprontate porque te acalambra. No, escuchá, Lucho, pará. Bueno, Lucho no tiene que ver, ya no se lo pillan. Vos, el campeón te lo compró el fútbol. Y quedamos fuera. Quedamos fuera. Y Lucho, entramos en el campeonato. Está la recopa. Entramos en el campeonato, Lucho, perdimos los tres partidos, no, ganamos uno. Y jugó Carlos María Morales. Entramos en un campeonato empresarial, Locos por el Fútbol, hizo su cuadro, vino Pablito Hernández, aquel, ¿te acordás? Pablito Hernández, que jugó defensor. La madre, la paz. Claro, ¿y por qué no podré contar con el Lucho Romero como delantero? Se va a jugar la Recopa, porque el campeonato de los amigos de Liga Pro, Lucho, se llama Copa Locos por el Fútbol. Y como Locos por el Fútbol queda eliminado, vamos a entrar a una repesca y vamos a jugar con el campeón la Recopa Locos por el Fútbol. ¿Cómo te ves para jugar con nosotros, Lucho? No, jugar con nosotros 15. Fútbol 7. Mirá, el otro día con el cuadro que perdimos, dos goles nos hizo Germán Hornos, que está jugando de 9 con la gente sí, de Liga Pro. Sí. Pero está redondo, no está redondo. Sí, pero igual, hizo mitad de la gol de la cancha. Hizo un gol de la mitad de la cancha. Muy espantoso. A ver, Lucho, es full amateur. Nosotros somos Kanaski de mejorado, somos nosotros. Nosotros somos Tata de Momó. Ya, vamos con el Lucho Romero. Me muero, juego Lucho Romero, me muero. Levantás un centro. Claro. Doble Romero. Preparate para cabecear, Lucho. Lucho, pará. Antes que corte nuestro jefe, Daniel, no se podía decir. Sí. No tiene condiciones para jugar al fútbol. Déjame terminar. No tiene condiciones para jugar al fútbol. No tiene y no tiene. No tenemos pasar radio menos para jugar al fútbol. Entonces, va al partido y Germán, que somos amigos de toda la vida, me dice, bueno, no le digas a Daniel porque se va a joder. Pues es que tiene una 15 hace 10 días, no, faltó el laburar. Lucho, me comió hace una semana que estoy con la pata para arriba, Lucho. Vine a la radio, el primer día que salgo. Del domingo pasado a hoy el primer día que salgo a la calle soy. Y ya ando rengueando que no puedo más. Qué increíble. Pero ¿sabes una cosa, Lucho? Me di cuenta que me tengo que retirar a tiempo. Colgué los botines.

Noches en el Aire. Somos la 1410. Estás en la radio del deporte, la que siempre está con vos. Locos por el fútbol. Estamos compartiendo emociones. En cada momento palpitan corazones. El Ladri de Daniel Richard. Todos los deportes. El Mudo Allen. Todas las jugadas. Germán Maravilla Silveira. Vivilo con pasión, viví todo el deporte. Adrián Maradona Mozone. Locos por el fútbol. Vamos a mandarle saludos a la gente que está interactuando con nosotros a través de las redes sociales. Chancho Rengo dice, muchachos, muy buena la charla con Lucho Romero. Sigan así, saludos. Marcelo Llovera, nuestro corredor de seguro, que dice, qué dolor fue ver a Lucho con la camiseta de Nacional. Fue como cuando ves a tu novia con otra, una desilusión, me mató. Coincido, es contigo, Germán, que está coincidiendo. Marcelo Llovera. Tremenda nota de Loco por el Fútbol con a Luis Romero en la previa de Clásico, nuestro amigo Santiago Pepe, un HDF, es como que está escuchando Loco por el Fútbol. Santiago Pepe, es como que Iván Alonso para ustedes. Claro, mañana juega en Peñarol. No. Igual, no, Romero era mucho es más. No. Claro. Es como que Abreu. No. ¿Tampoco? No. Ganó un quinqueño. Claro, está loco. Hacía gol de todo. Ganó un quinqueño ayer el Lucho Romero. Por eso yo no te entendí el razonamiento cuando me dijiste cuando pasó Nacional. No. Dio vuelta un clásico. Claro, no. No vas a comparar lo que vivió el tipo en Peñarol con lo que vivió Nacional. No, está bien. En Nacional no vivió nada, en realidad. No. Pero, claro, el hecho, es el morbo. Pero no, escuchá. Comparado lo que vivió en Peñarol y en Nacional no vivió nada. No, nada. Estamos de acuerdo. Claro. Pero obvio, es el morbo que tiene que el tipo. A ver, solamente en la historia del fútbol uruguayo, solamente hubieron tres quinqueños. De los cuales dos tiene Peñarol y uno tiene Nacional. Y de los cuales uno y me pongo la camiseta y un sexenio. Bueno, está, sí. ¿Sigo? Me puse la camiseta. Pero lo que dice, no, hay una cosa igual. Los dos tienen razón. Lo que dice Germán es verdad. Pero lo que pasa es que para mí que el morbo, para la hincha, salvo que vuelva más, para la hincha Peñarol común le tapa todo lo que hizo Peñarol, porque después de hacerle gol en Nacional, ya como diciendo, está, no es más mío. Es el morbo, ¿cómo? Nada más. Después en que vivió una cosa con otra, y obviamente vivió mucho más con Peñarol que un quinqueño. Jugó más en Peñarol. Pero después la cagó, o sea, yo como estoy nacional, me encanta que yo viva Nacional. Pero capaz que para el hincha peor, claro, yo lo encantó cuando hizo los goles en el clásico. Antes lo odiaba. Y claro, obvio. Ah, por eso. Claro. ¿Y cómo no lo odiaba? Claro. Y se mezcla, boludo, que lo odiaba. Es como que mi coche vaya a jugar a Nacional. Hubiera ido a Nacional. ¿O el Tony? No, no sé si está. No, pero. ¿Si Abreu hubiera pasado a Peñarol? Sí, el tema es que Abreu perdió vigencia Nacional. Perdió pie. Mañana si hace un par de goles, otra vez, loco. Pero habrá uno viene. Hay tanto culo que entra y empuja en el área chica y renueva un año y medio. Está muerto, ¿eh? No, es bien cosa de él esa. Picando en el borde del área chica y la empuja para adentro y sale con los brazos partidos. De cabeza. Sí. Es un gol de cabeza. Y renueva un año y medio. Y creo que tiene contrato un año más. Lo que me enteré el otro día que dice que Munúa tiene el contrato en el clausura, sí, ataca Munúa. Sí. ¿Es golero? Que tiene el mismo contrato de futbolista. O sea, si mañana. ¿Cómo la ven para claro. mañana? ¿Parejo? No. ¿Por qué no? Yo no lo veo parejo. Yo creo que mañana gana Peñarol. Obviamente que sí. La sensación de que está agarcado el hincha de Nacional. Si no, Peñarol es una murguita, básicamente. Yo creo que a diferencia de la final, Peñarol es favorito Peñarol también a la final. Sí, pero Peñarol tiene a Forlán y vos decís, Forlán, lo que vos quieras. Forlán, un tipo. Que Nacional tiene tres o cuatro jugadores que sabés que van a andar bien. Sí, claro. Justamente son justo los que son amigos nuestros. ¿Sabés qué pasa? Vos sabés que Polenta va a andar bien, sabés que Porras va a andar bien, sí. Sabés que Alonso va a andar bien. Sí, pero viste, ahí, de los tres que nombraste, solamente hay uno que puede realmente cambiar el partido, que es Iván Alonso. Después los otros pueden alternar. Puedes saber el rendimiento. Para la casa de la Yeta, decimos los previos y está ahí, Aguiar. ¿Quién te rinde? ¿Quién sabes que va a rendir en Peñarol, seguro? Forlán, estoy seguro que va a rendir. Forlán, seguro. Es el antecedente del tipo. No, Germán. Pero es un clasicado. Le sobra clase. Pero para estos partidos, mira que sí. Este partido no es para cualquiera. Jugó en todos lados, Germán. Tiene que ver, nunca jugó un pedal nacional. Se metió en la selección de Uruguay. Solari. Es un fenómeno, pero nunca jugó un pedal nacional. Acá vino Solari también. No puedes comparar a Solari con Forlán. No, para. El tipo jugó en todos lados, ganó todo. No hay un jugador en este nacional que sea lo que fue Diego Forlán. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Nunca jugó un pedal nacional. No sabés si va a rendir. Ojalá que rinda. A ver. No sabés si va a rendir. Si no rinde. Serán por otras cuestiones. Ahora, porque el partido le pese, estoy seguro que no. Más te digo, para mí es el partido de Forlán que le cae mejor. Contundente, Alejandro. Sí, obvio. Todo el mundo está esperando que la pudra. El hincha está esperando que la pudra Forlán mañana. A mí me sirve que haga un gol. McKitchen. Sí, obvio. Y entra en segundo tiempo. Burbuceaba que lo haga el gol igual. Que lo haga Sandoval igual. Claro. O sea, chilena. ¿Cómo Forlán? Juega Diego. Ahí hay una duda, Diego, ¿no? ¿De qué? Hay dos dudas, Peñarol. No, no lo voy a decir. Yo sé cómo juega Peñarol, no lo voy a decir. El programa nuestro lo dice. No, no lo voy a decir. No, las bolas. Informa. No, no es periodista, que ni en pedo. Ah, porque le tiraron la fuerte confiable, no. Claro, y aparte, ¿por qué no? Porque puede perjudicar, que o no, llega, todo llega. No, llega. Vos venís, vos tenés amistad con Diego Polenta. Diego Polenta te dice el cuadro. Vos venís mi dosillo, lo primero que hago y se lo digo a... Yo una vuelta a las policías y echar a uno, ¿te acordás que el loco vendía joya? Yo estoy para eso, estoy muy para eso. ¿Te acordás? ¿Y estaban ellos? Hoy volvió Roberto Carlos, ¿se enteraron? No pateaba el arco, Peñarol. Y vuelve a Lima. Un tiro libre, 8 tiros libres tiró. Ah, pará. 8 tiros libres se estrellaron, 15 en la barrera y 3 para la tribuna. Hoy volvió. 11 fechas van de campeonato. ¿Eso qué quiere decir? 11 fechas de campeonato. Recién le dieron la chance de jugar hoy. Un ratito. ¿Eso qué quiere decir? Y estaba el Fau al borde del área. Y él venía dando la vuelta para entrar. Fau al borde del área. Y la gente ya empezó a corear en nombre de él. De verdad. La cazó la pelota. El juez paró el partido. Cuando tuvo que demostrar, ¿qué pasó? Y yo qué sé. Cuando tuvo que demostrar. No, pero pará. Cuando tuvo que demostrar con quién, con Peñarol. Porque con Peñarol es campeón uruguayo. Dos veces campeón. Cuando tuvo que demostrar en Peñarol, en un grande, ¿no? O tres veces. Es campeón uruguayo. No, yo te estoy diciendo, pasó un grande y no aguantó. Sí, hay cosas, ¿verdad? No jugó. Porras le cambió con Danubio, llegó a la Ciudad de Benita. Jugó, sí. Pará, Porras le cambió con Danubio, fue a la Ciudad de Benita. Nico, un jugador. Juan Vélez. Un jugador cuando viene un cuadro. No tiene tantas oportunidades. Las oportunidades son contadas, los grandes. Y cuando no aprendí, no jugaba. ¿Qué jugador uno dice que aprovechó en el cuadro grande? No es Lucho Romero. No, cuadro grande, te digo, o sea, sí. ¿Y qué te parece? Rindió los dos. ¿Cómo dice Germán? Que son sensaciones un cuadro chico. Caigo el tema. Porra, por ejemplo, en Danubio jugaba bien campeón. Llegó a la Ciudad de Benita, confirmó. Claro. No, pero pará. Son pocos los casos. No, pero pará, hay otro tema. No depende solamente de vos. No solamente vos juegan 16 más contigo. No, sos el montón, no sos bueno entonces. Ahora, un tiro libre en Peñarol es la misma dimensión del arco que un tiro libre en Danubio. Claro, en Peñarol es eso, como vos decís, es en cuenta gota. Tenés que llegar y embocado. Nico tiene, la verdad, así como nosotros los consentimientos, Nico, el gol a Lima, Peñarol, a Danubio le dio todo. O sea, lo sacó tres veces campeón uruguayo, ¿no? Le hizo gol a Peñarol Nacional. Yo no discuto eso, yo lo que discuto es lo otro. Cuando tuvo que ir al grande. Aparte, bueno, está. En el grande no se le dio. Son pocos los que pasan del chico al grande y rinden. Dijo recién Adrián, Porra fue uno. Dice, le dio. Pasa que también él fue a Peñarol en otro momento de su carrera, ¿no? Ya con Mario. No, en el momento que el Bola, por ejemplo, si hubiese ido a Peñarol con menos años, físicamente hubiese rendido más. Como con Isla, como con Taborda, igual. No, estaba mirando jugadores. Dice otro amigo Marquinho Silva, Maxi Pérez en Peñarol dice que la rompió. Y Balsa Nacional también definió. ¿Qué estaba pensando? Bogosian, vio a Bogosian haciendo gol de Cerro. ¡La puta madre! Sandoval, por ejemplo. ¿Cuánto era un disparate? Los Ramírez que ellos jugaban. Ronald Ramírez. Peñarol y no. No, tremendo. Está, pero si vas a eso, hay muchos que han pasado por Peñarol y Nacional. Pero y yo digo, así, de cuatro chicos, de equipos menores. Cuatro chicos, Adrián. Si no hay un cuadro que tenga 80 años y te puede crecer. Hay chicos y grandes. No tiene nada que ver una cosa con las cosas por su nombre. Está bien. Cuatro chicos, cuatro grandes, es blanco y negro, es flaco y es gordo. Y ahora me dice acá una colega mía, como la haría allá, Rodrigo Muñoz. Pasó de ser nacional y jugó. Claro, claro. Está, pero puesto arquero, siempre es diferente. Bueno, son jugadores. ¿Quién está pensando? Jorge Seré, pasó Danubio Nacional y fue campeón. Menos pasó Peñarol, que siempre decimos. Salayeta, el Cacha. Salayeta. El Cacha. Ahí tenés. Salayeta vendió. Vino de Bellavista, Peñarol derecho. Ahí tenés. ¿Salayeta? No, pero ya venía a Europa. Yo tengo derecho a No. No, la primera de Danubio a Peñarol. Salayeta va de Danubio a Peñarol. ¿Sí? Claro. Pero son contados, no tenés mucho. Sí, te digo, nombrame 10. Álvaro Alexander Recoa. En la primera etapa nacional ganó una apertura. Y se fue. Jugó 6 meses. Sí, no jugó nada. Pero Daniel, jugó 6 meses y salió campeón. Y hizo el mejor gol de los últimos 10 años fue un uruguayo. Néstor Correa. Puglia. ¿Qué fue eso? ¿Eh? Bitancourt. Bitancourt. El paquete de aquel que trajo Fabián, Fabián Cesaro. Pará, ¿cómo? Valtierra. Valtierra fue un pozo comentado. Bueno, pero Valtierra rindió en los dos. Rindió en Nacional y rindió en Peñarol. Es lo de él, ¿no? Barico no rindió. Barico se fue como eterno perdedor. Se comió el quinquenio. Pará. Barico se comió el quinquenio. Bueno, el hormiga, el hormiga Valdés en la época nacional perdía todo con, si no, capaz que fue campeón uruguayo. Y después pasó Pinal y no ganó un clásico también. No, fue Uruguay, fue campeón uruguayo. Ha ganado los dos lados, pero digo, el hormiga Valdés fue campeón uruguayo. Yo creo que tiene menos clásicos ganados los dos. Pasó Pinal y tiene menos ganado. Y cuando estuvo nacional no sé si no tiene menos ganado. Nacional era el eterno ganador. Es más, nunca había perdido un clásico en inferiores. No sé qué beca. Siempre dicen eso. Siempre. ¿Puedo escuchar el equipo que lo pusiste vos? Me reía, te lo copié, me parece. Alguno lo escuché. Te lo copié, él es sincero. Sí, sí, ¿cómo que no? Mañana que vaya a ver el clásico de tercera, que no sos hombre y no tan largo ramo. Cerro, o sea, porque no. ¿Cómo se perdió por este? Y tenemos acá al hombre. Por este operativo macabro de seguridad que se hace ahora, ¿cómo se perdió el compartir en la tribuna olímpica? Uno veía siempre la nota de color en la tele. La parejita, él de Peñarol y ella de Nacional, con la banderita toda tipo capa, la carita pintada. Linda ella. Claro, iban juntos. Y. A mí me pasó eso. Los goles, y a mí me pasó eso. Yo fui con mi señorita esposa. Yo sin nada. Yo no puedo ver. Al hincha que hago la bandera atada tipo capa. Y pintadito lo... No, vale, saldría, yo soy de globo ya. ¿Saldría la parejita de la tolerancia? Él y él con las camisetas de los dos equipos. ¿Cómo? ¿Habrá parejita? Sí, va a haber, sí, claro. ¿En el clásico? Sí, sí. ¿Vas a la manito? ¿Varoncito con varoncito? Puede ser. De la diversidad, la pareja. Y la apuesta es... ¿Qué camiseta tiene? El activo y el pasivo. Sí. ¡Ah! Cosa curiosa que yo veo en el clásico, se ve mucho el gordo de Nacional con la campera azul. Sí. Y el flaquito pastelo medio con la campera. No, se ve mañana presten atención a esto. Mañana, prestenle atención a esto mañana. El plancha es loco por usar camperón. Mañana va a ser calor, pero igual te usa camperón. Claro, 30 grados y va a haber camperón. El plancha te estira el camperón hasta enero, o sea, no se te lo saca. Te va de camperón y loco por camperón. Sí, mañana va de camperón. El hincha Peñarol lo veo mucho alrededor del estadio con el busito como vos, Puma. Lo veo mucho con eso. El de Nacional es muy de camperón. El gordo, obviamente. Sí, claro. El gordo, loco, camperón. Vamos a decirle a la gente, en tu rato vamos a tener al bicho Bonomi. No sé cuándo va a entrar todo lo que tenemos que hacer. No sé. Son 2 menos cuartos, mandan a pausa ya. Vamos a los 5. Hay una comida, están los ex futbolistas. También. Hoy vamos a 4. Hoy hay material. Mirá, mañana se puede entrar pila con... se puede ir al estadio con pila, con Radio Chica. Botellita de agua, ¿escuché? Sí. Y vamos a decirle a la hincha Nacional que puede ir, Hoy mañana. Quedan 2000 entradas, no seas malo. ¿Ustedes dejaron pasar algo que... qué poca cabeza gente de radio, ¿no? El Lucho Romero mató a Borsi. Sí, claro. A ver los diarios, o sea, la República no sale mañana. A ver los diarios, le pegó una tendida a Borsi. Estuvo divina. Lo trató de... O sea, yo no... El pelotudo. Yo no por refrotar la nota, ¿no? Pero lo... Editar la bicha y la vamos a pasar. Yo me acuerdo, te juro, me acuerdo lo matar, pero yo no me acuerdo qué pasó. No me acuerdo, no tenía. Yo en un momento le hice la lista de periodistas. Me dije, vos, que vive esto. Para mí, Sonsol, la verdad, Sonsol le da para adelante a jugar de fútbol como loco. Y después se vio. Después de ese palo que lo mataron a Lucho Romero, me acuerdo que es Peñarol que no le habla con la prensa después. Sale de ahí. Sí. El tema que no le habla. ¿Sabes con el contador Damiani hoy? No. Rendía. Hoy sale con todo el 10 de febrero, ¿viste? Gracias. Peñarol no le dio un piso a nadie. A nadie. Es así, ¿cómo haciendo eso? ¡Claro, José Carlos! ¡Peñarol! ¡José Carlos! ¡Peñarol! ¡Abrelo de corazón! ¡Buscalo, Vichy! ¡Damos la vida, José Carlos Domínguez! ¡Damos la vida por Peñarol Nacional! ¡Sos el mexicano! ¡El primer de más grande! ¡El que escribe la historia! ¡El país campeón mundial! ¡Una fina blanca cortada! ¡Un golazo de calores! ¡Es el viejo vidoroso! ¡Es el viejo Nacional! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vamos a revivir loco nostálgico, clásico. Vamos a revivir un Peñarol, ¿verdad? Loco clásico. Y Nacional. ¡Juego limpio! Después de la pausa, ahora la pausa. ¡No está Javi! Llegó la primavera y claro, sigue triplicando. Triplicaslos, hoy vamos a comer afuera. Triplicaslos, y si alquilamos algo en enero, y triplicaslos.

como muy livianito. ¿Qué no sabes? Y no me enloquezcas, No me enloquezcas, que no me hable mucho, porque ya me levanto nervioso. ¿Y es para cagar? ¿A qué hora para el estadio mañana? Y si pudiera a las 9 de la mañana, no. ¿A qué hora, 9? Y no, ¿vos sabés qué? Como 12, 12 y media y a la 1, chica. Es muy del plancha, chico, ¿viste? Sí. Ir temprano para el punto de encuentro donde se va la barra, ¿viste? Sí. Y andar en la vuelta y ya andar fumando. Tomando vino en caja. Bardeando y... Es muy de... A mí me pone muy nervioso la llegada al estadio. Yo cuando... Estoy tranquilo, pero cuando llego al estadio y se siente el... de afuera, sí. Ya eso me entra a correr la procesión por dentro. Y después durante el partido me pongo muy nervioso. Sí. Muy nervioso. Y después que termina el partido, si ganó Peñarol, lo primero que pienso es... Llego a casa, ya está, otra cosa. Si ganó Nacional, estoy divino. Si ganó Peñarol, trato de no mirar. De noche vengo para acá, ¿no? Pero trato de no mirar, ya fue, y no miro el informativo. Los primeros años míos, loco, por el fútbol me costaba muchísimo, y siempre venía como un hombre. Me costaba muchísimo venir cuando después perdí un clásico. Hasta radio, ¿no? Te viniste. Pero, obvio venía, pero me costaba. Hoy por hoy ya no. Porque... No, venía, pues, yo si no vengo, pues me duermo fuera. No, yo 5-0 no vine porque me acosté como que me hubiesen cagado a trompada. Yo vine 5-0, sí. Yo no vine. Porque llegué a mi casa, y te juro, aparte llegué a mi casa y mi mujer tenía la camiseta Nacional, un lampazo arriba y un balde al costado. Me dijo, ¿tabas? Empecé a trapear el piso, me dijo. Así me recibió Cali. Hace chiste. Le digo, ¿cómo es que sí se lo va? Mañana de cacao, Me voy a acostar porque me siento mal, despertarme para levantarme y nunca me lo han. Me ha seguido la feria, te damos la papa. Feria. Le damos la el papa. El verdulero. De puesto a puesto. Claro. Está divino. Mañana, hay que ganar a los muchachos. Me mato a mí el otro día, al lunes. El que gana sale siempre con la camiseta para que lo vea todo el mundo. Y el que pierde se la pone como para decir, mira, yo estoy igual, soy rebelde. Vos, igual, yo tengo una cosa, para tipo que es fanático, todos somos fanáticos de una u otra. Es jodido que pierde el clásico. Pero tenés que tener los huevos suficientes como pero, para. Pero yo con 38 años, ¿verdad? He perdido tanto clásico. Que perder uno más. Pues me cara Peñarol mañana. No entiendo por qué, eso me hacen de cábala, ustedes son unos putos. El hincha nacional está desesperado, todo te dice, ustedes, es de cábala. Oye, pasa, ¿se está más Forlán con la cuelga o Nacional le gana de vivo? Esa es una buena que te iba a decir. Mañana, yo tengo un problema. Yo si mañana lo dirigiera a Nacional... Pa, Cuña, linda la declaración, Cuña, voy tranquilo con Cuña. ¿Qué dijo? Que van a ver errores. Buenasito, ¿no? Sí, mañana, el jugador ya sabe que tiene que hacer los goles, ¿no? Ya está. El penalti está. Mañana Nacional tiene. Mañana para Nacional está. Burbuceada. Mañana sale esto, pero mirá. Como que me llamo, mirá. Sí, ¿no? Contra el palo, la Olímpica. Es la astra de entrada. Ojalá que haga gol, Iván. Y que le hagamos tres más nosotros, ¿no? Pero vos le dices el bien, pero. Ojalá que sea el mejor de la cancha, Iván, Porra y Polenta, los tres. Y cada tres goles cada uno. Pero que pierdan ganamos 12 nosotros. Claro. No, yo el problema es. Si mañana Nacional lo dirigía Álvaro Gutiérrez, por ponerte un ejemplo, los últimos técnicos que pasaron por Nacional. Yo le tenía confianza a Nacional. El tema es que a mí lo que no me seduce. De este Nacional es el sistema de juego. A Nacional es un juego. Mañana Nacional entra a jugar. ¿Qué? Mañana empezamos, no vamos a perder nuestra filosofía. Mañana Nacional entra un león a la cancha. ¿Qué tiene que ver? Mañana Nacional es el de la final. Entramos. ¡No me saques! ¡No me saques, Daniel! Hablé de operativo de seguridad. ¿Qué mañana? Mañana me dijo. Ay, me dijo que hay mucho plancha, mucho chiquito. ¿Eh? ¿Qué hay? Te pone muy nervioso el operativo de seguridad. ¡Andrea! ¡Allá! ¿Por qué estás ahí mañana? ¡Salacita o anda, Salacita! ¡Qué hijo de puta! Está muy mal, che, vamos a mantener un contacto porque parece que hay una comida, ¿eh? Está enfermo, boludo. Me contaron que hay una comida. Hay muchos jugadores ya a esta altura de la madrugada que están esperando que el clásico. Ya están haciendo la previa. Le quiero mandar un abrazo grande a Carbonero Loco. Dice, qué grande. Lampazo de un balde, es cierto. Así me esperó mi señorita esposa el día que perdimos 5-0. Dice Flor de Penal en Twitter. Iba a decir eso. Daniel no apareció en el 5-0. No es cierto, no apareció en el 5-0. Yo vengo siempre. Yo cuando me duermo, porque me duermo. O sea, no gane quien gane. No, Germán, si Germán se ha comido, ha venido. Sí, bueno, se comió al final y vino. Más o menos. No, al principio me parece que no. Sí, vos, me encantó lo que dijo Germán. Si el equipo no lo da, pero el problema es él. Pero porque no tiene el equipo Jota. No, tiene el equipo, pero está bien, pero está bien. Para que no le filtre la información. Él se está afianzando con la fuente informativa. Dejá de mandarle un saludo a los amigos de Restó las Cadenas, sí, en 8 de octubre, esquina Pirineos, salón de fiesta para cumpleaños y todo tipo de eventos, también servicio de confitería y también roticería. Las Cadenas, 8 de octubre, esquina Pirineos, 2-513-8605, el teléfono de reservas. Un saludo grande para la gente de Venecia, Mati, ¿no? La gente de Venecia la tenemos por ahí. 2-481-3150, en el corazón de la blanqueada, la verdad, hoy notable. Siempre notable, ahí está Nadia, está el Piojo, está Héctor, está Ricardo, está toda la gente de Venecia, como también la gente del Reencuentro, ¿verdad? Que nos puede ser, que te esperan en San Martín 3497, esquina Erlich, por el 2-208-4663, tenés un 10% de descuento nombrando a Locos por el Fútbol. Aceptamos tarjetas de crédito tanto en local como en el servicio. Una vuelta yo te voy a contar, una vuelta de una mina a cenar. Y la cuenta eran 620 pesos, o sea, no comimos mucho, ¿no? No, livianito. Y saqué, ¿vos te acordás? Pascar Dorada. Sí, haciéndose como que voy a sacar una máster. ¿Pascar Dorada? Pascar Dorada, esa cosa. Sí, ¿vas a pagar 620 pesos con Pascar Dorada? Me dijo. Y estoy muerto. Y antes venía a verte a vos, le dije, le puse agua de shampoo. Imagínate cómo estoy. Señores, Vendas Better, Vendas Uruguay, importador directo de Vendas Better. Si juegas al fútbol, sí, te recomiendo Vendas Better. En este momento estoy esguinzado, ¿y con qué estoy vendado? ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué no usaste la pequita? Vendas Better, si haces básquetbol, practicas rugby, sos maratonista, te recomiendo que uses Vendas Better, que la encontrás en Facebook como Vendas Uruguay, en Twitter @ quiero vendas, y si haces deporte y tenés que vendarte, haceme caso, no hagas como yo que no me vendé y a la mierda. No te vendaste y te lastimaste. Sí, señor, tenés que llamar al 099-930-891, Vendas Better, las vendas que usa la selección uruguaya. A mí, ¿sí? yo cuando me curé el 15 que tenía, no tenía como en realidad. ¿No? Vos tuviste también. Chao, pero no me vendé yo, la verdad que no. Y otra cosa que quería comentar, ¿vieron que el diario El País sacó el viernes una promoción que estaba el diario y el reloj? Sí, el reloj. Busqué por todo lado, está divino, el reloj es parecido al Mistral tuyo. Sí, parece. Ahora, un reloj japonés por 285 pesos, no como, ¿no? No hay chance. Estaba claro. Les quería contar algo. ¿Saben que es Maldonado y Selmar, Miquelín, está ¿está en contacto, Vichy? Sí, dale, decime, Nico. Está el mayor importador de cartuchos compatibles para impresión láser y de tinta, y es el mundo de los cartuchos. 2-901-3408, el mundo de los cartuchos.com.uy. Le abrazo grande a mi amigo Walter Gallero, un gran hincha defensor, y también para Nachito, para su hijo. Bueno, me dicen que están en una comida, no sé, y jodita parece en algún lado, están haciendo la previa. Ah, vamos a hablar con un referente nacional. Hombres clásicos y los hay. Que se tira a dirigente nacional. ¿También? Ahora se tira dirigente nacional. Vamos a saludar al Chengue Madre. Richard, ¿cómo te va? Buenas noches. Cuéntelo. ¿Qué tal? Bueno, Chengue, la verdad que es un placer. Hace un rato hablamos con Lucho Romero. Sí, lo escuché. ¿Qué reflexión te da? No, la verdad que... La verdad que se hace claro, ¿no? Porque la verdad que dio vuelta un clásico, ¿no? Pero bueno, la verdad que uno... La verdad que Nacional hizo mucho más, ¿no? Yo creo que el Lucho habló bien, o sea, dijo, incluso se refirió a vos que iba en el cuerpo técnico, te podía tener en como para que estés con él. ¿Vos estás con Paolo todavía, no? Sí, la verdad que estamos en el negocio ahí, ¿no? La verdad que contento, ¿no? Ahora en otra etapa, ¿no? La verdad que contarte que estamos acá en el centro de protección de Chofeli, sí, ¿no? ¿Agarraste para hacer una nota ahí? No, estamos acá, estamos una comida acá que nos gustamos, es futbolista, ¿no? De los clásicos, y la verdad que venimos con otra anécdota, ¿no? Y, qué lindo. Estábamos a la trompada ahí para variar y... ¿Para pasarla bien? Sí, hace un rato se picó, ¿no? Y estaba Sosita haciendo bobada y... dijo el Toto y la verdad que contento, ¿no? La verdad que clásicos son clásicos, ¿no? La verdad que me tocó todo, ¿no? Todo. Me tocó ganar, perder y se gole, la verdad que... Sí, sí, te contento, ¿no? Te cana, o sea, ¿te pasó todo? ¿Eh? ¿Tuviste preso, todo? Sí, contento, ¿no? Piñazo, me remé a todo, la verdad que... Me toca cacharme alguno en la cancha, nomás, después hice todo, ¿no? Gole. Bueno, echaron, cerraste gole, cerraste penales, todo. Le pega todo y... Tiraste la camiseta, o sea, no te faltó nada. No, entregué la camiseta, después se va la camiseta. Son las cosas, ¿no? La verdad que no me faltó nada, ¿no? Pero no me arrepiento, ¿no? No me arrepiento de este amor, ¿no? Como dice el tema, ¿no? Que la verdad que contento, ¿no? Con toda la gente nacional, ¿no? Que la verdad que para mí mañana ya mejor Peñarol, ¿no? ¿Mañana? Ya mejor Peñarol, ¿no? Pero no me coge con los últimos clásicos, ¿no? Mandale un besito a Analía Díaz, que trabaja con Julio Ríos, te está escuchando, una crack. Mando un beso, la conozco, sí. Linda, linda chiquitina, ¿eh? Fuerte como fondo blanco, chimichurri. Bueno, sí, pero... ¿Ella que está al tanto de que vos te tiras a presidente? Sí, sí, la conozco, ¿no? La conozco a la Lía, una divina, la verdad que siempre me llama ahí para que salga con Julio, pero yo con Julio estoy medio peleado, ¿no? ¿Estás peleado con Julio? ¿Eh? ¿Con quién no te peleaste? La verdad que una vuelta casi lo voy a armar a la radio, ¿no? A él, a Alberto Pérez, ¿no? Pero la verdad que... contento, ¿no? La verdad que ahora en la etapa, como... La verdad que como decís, ¿no? Contento, ¿no? La verdad que no te tapa, ¿no? La verdad que ahora... con el Humberto, sí, ¿no? Sí. Claro, el Humberto. Con el Humberto, que la verdad que siempre me da mano, ¿no? Y, ¿el hijo no. de Humberto qué hace en Tenfield? ¿Lo qué? El Humbertito que está, está en la B, claro, el Humbertito, un fenómeno. Fenómeno, claro. Claro, gente lo ocupa el fútbol. Claro, gente, claro, sí, bien, contento. Prueba sí, nuevo tiene ahí. No, estamos en la etapa y la verdad que cerré el boliche, la piedra. Cerraste el boliche. Sí, ¿por qué, Chengue? ¿Qué pasó? Y mucha piñata, ¿viste? Sí, no te gusta. ¿Se complicaba la cosa? Sí, sí. La cosa es pelear, nosotros. ¿Cómo estaba el tema del material ahí que había? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Sí, sí, sí. A mí me dijeron que se comía rico. Sí, sí, sí, la verdad que estaba muy bien, muy muy bien. Bien servido. Y la verdad que me iba muy bien a mí, ¿viste? Ahí va. Y yo decía, ¿entiendes, no? ¿Vos le hacías prueba a la gente que trabajaba, por ejemplo, tipo un casting antes? ¿Lo qué? ¿Hacías un casting antes vos? No, siempre amigo, laburando conmigo, que la verdad que gente que precisaba y bien contento, ¿no? ¿Sabés que hoy estaba en el cumpleaños, Chengue, y me decía un chico que estaba ahí, que está jugando en la liga de Canelones, por allá por Soca, Carlos Camejo? Sí, sí, Carlito, ¿no? La verdad que se repuso, después que le... Después que le prendieron fuego el puesto... Sí, de verdura. Sí, la verdad que Carlito es un fenómeno, ¿no? Porque Sarayeta dijo, Chengue, Sarayeta dijo en 3 semanas, cuando se retiraba iba a poner un puesto de fruta y verdura, irónicamente. Pero literalmente Camejo se puso uno y sí, se le prendieron fuego. Sí, sí. Lo que es el jugador de fútbol, Chengue, lo que es el jugador de fútbol que estudia, que hace una carrera y termina y pone un puesto de fruta y verdura, ¿no? Sí, claro, claro. Yo escuché lo de Sarayeta. ¿La escuchaste? Sí, imagínate la bergamota que puede llegar a vender, ¿no? Las bananas. El cacho, ¿no? No, pero el cacho entero. Sí, sí, sí. Y bueno, clásicos son clásicos, ¿no? Está bien, Chengue, escuchame, ¿con quién estás ahí? Pues una cantidad de gente, ¿no? A ver, ¿quién es? Mucha gente del ambiente. Dale que está divina la comida. ¿Lo qué? Dale que está divina la comida. No, es terrible esto. Hace un rato estuvo el tartamudo de Dani Eva. Sí. No, Serra, sí, cuando uno chiste acá, ¿no? Sí, divino. Ah, mirá, estuvo ahí que, también. Que nos matamos la risa y claro. Nada, está ahí hay una banda y está el Polilla, está bueno. ¡Está el Polilla! ¡El Polilla! 3 semanas claro. Se postuló. Sí, sí, se postuló, sí. Se lo jodíamos, le digo Cacho Castaña, el Polilla, ¿viste? Sí. La banda Cacho Castaña. Le digo, vos, Polilla, te postulaste, ¿no? Que la verdad que se cae la risa y bueno. Anda acá a la vuelta, ¿no? Qué grande, vos. Qué grande. Entonces, ahí pasámelo, Chengue. Para un poquito. Te manda saludos Marquiño, por pues. Manda un saludo al después del hijo Marquiño. Tremendo bufarrón. Se está por casar. Se casa, sí, hijo de puta. Comencé. Bueno, dale, dale, Chengue, dale. Qué linda, hablando con Darío. Grande, Lolo. Poli. Muy bien, no, la verdad que... Poli. Bueno, muchacho. ¿Cómo anda, Jorge? Bien, bien, bien, contento. Esperando el clásico con ansias. Se lo llamamos de Arabia. Claro. Yo no quiero meter presión, pero si Pablo no gana, si Pablo no gana, estoy yo. ¿Simulúa? Si Simulúa no gana, estoy yo. ¿Dirigiría no, Nacional? No sí, que no. Si Acevedo no gana, estoy yo. O sea, empezame a volotear, estoy yendo a las canchas. ¿Qué tal? Ah. Tengo que andar flojo, yo estoy en la tribuna. Ah. Y bueno, no me meto en el laburo de nadie, pero que nadie se meta en mi laburo. ¿Qué estás mirando? ¿Estás mirando algún equipo especial de Uruguay? Sí, sí, estuve mirando al Tony, a Darío, a Lolo. Y la verdad que estamos bien, tengo ganas de trabajar, tengo ganas de estar en Peñarol, de traerme al Tony, al Lolo, a Darío. Pero Peñarol está Pablo, Jorge. Sí, sí, pero tiene que no gana, no debuta, o algo así el día. No, el único que debuta no pierde. No gana, no pierde. Si no pierde. ¿Y si no pierde, lo juega? Si pierde, se va a la mierda. Y la verdad que. Le gusta ganar a Peñarol. Está bien al Tony, a Darío, al Lolo. Estuve hablando con Darío ayer. Estuve hablando con el Lolo. Y tengo muchas ganas, ¿no? Tengo ganas, clásicos o clásicos. Y mañana ya mejor Peñarol, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Vos, como sí. técnico y también como un ex técnico de Peñarol que conoces a varios de estos jugadores. ¿Cómo lo ves a Peñarol? ¿Cómo...? Ah, y a Peñarol lo veo muy bien, ¿no? Y lo digo que la diferencia, está el Tony... No, el Tony no está, Pablo. Bueno, pero Pablo sí está, y está Darío, y Nacional tiene jugadores experientes, ¿no? Tiene jugadores como Iván, que... ¿Quién más? Que yo lo tuve en España, ¿sí? ¿Qué? Que Nacional es un cuadro de hombre, ¿no? Y Y tiene el plus de tener a Abreu. Tiene el plus de tener a Abreu, que donde te tres, cinco minutos te empujen a pelota para adentro, está viendo a 3 años y medio, ¿no? Y bueno, Nacional no tiene experiencia en el técnico, pero Nacional está muy bien también, ¿no? Si vos viste que, o sea, no es una frase, es una forma de hablar tuya y obviamente ya marcaste una tendencia. Si fueras técnico en Nacional, así como decís el Tony, en Nacional, por ejemplo, te hacéis la idea, ¿tenías tres jugadores referentes para decir, hablé con Porra, hablé con, no todavía? Y si Nacional no me veo por ahora, porque yo... ¿Con quién hablaste en Nacional? ¿Y Nacional con quién hablaste? Y con el Nacional todo el tipo hablo con Navero. ¿Ah? ¿No sabés el lenguaje? Erosa. ¿Erosa? ¿Eh? ¿Erosa? Erosa, Lito Poleta. La verdad que estuve hablando con el Coco Conde, que le dije, tengo miedo que se estrangule un día con los pantalones. Sí, es verdad, se va a prestar un huevo. Mario, qué alto que usa los pantalones. Hablaba para Conde mañana. ¿Eh? Hablaba para Conde. ¿Va a salir jugando? Se salí jugando mañana, Conde. Dale bomba. La verdad que es un partido que va más de 3 puntos, ¿no? Yo estuve hablando con el Tony, con Darío, con el Lolo. Y la verdad que nos gustaría estar, ¿no? Vivimos cosas muy lindas. Eso te iba a decir, tenés lindos recuerdos clásicos. Sí, tengo lindos recuerdos, la gente me hizo vivir muy muy bien. Una vuelta amiga del Francini, me hablaban de todo, de mi familia, ¿se acordaban? Bueno, pero también le pasa lo mismo a Pablo, y si mañana gana es Dios, así que... Esto es dinámico, ¿no? Esto es redondito, ganan que hace mejor la cosa. Claro. Y bueno, lo que quiero que haya un clásico en paz, ¿no? Por suerte... Pudimos invitar hoy acá, está el bicho Bonomi, que lo tenemos acá a la comida también. Que... ¡Sí! ¡Ah, pasame con el bicho que quiero! Disculpame, policía, ¿no? Pero... Queríamos estar tranquilos que el operativo fuera muy bien, ¿no? Después fíjate si no está Eduardo Acevedo también por ahí. Sí, como no, lo vamos a tener. Vamos Atilio. A tener, ¡salen todos! ¡Pará, sabés quién tenemos acá! ¿No? Fíjate si no... ¡Para el chino rojo! Escuchame, seguí reuniendo el baúl. La goleada de la brisa está ahí. Escuchame. No. ¿Qué pasó con el bicho? Pará, antes que te vayas, Polilla. Sí. Seguí revolviendo el baúl, o sea, la Ruarrena. Sí. O sea, el Vasco. El Vasco no habló con nadie. Aparte, tengo a Román, hay mucha gente acá. Está el de policía de Canal 12 también. Sí. no sé con quién quieren. Con el bicho. No, pero con el bicho para la autoridad. Me deja mandar un saludo a mi señorita novia. ¿Cómo no? Que hoy me acompañó al estadio Nasasi y se insoló. Pues sí. Estaba fuerte el sol. Y se acompañó, me acompañó de ella, divina, que la amo mucho. No. Con un famoso. No, esa. Con un famoso. Hoy no voy a cagar la radio. No, estaba muerto. Está escuchando el programa. El niño redoblante. Está durmiendo el niño redoblante. Bueno, muchachos, le mando un abrazo adelante. Gracias, Poli. Gracias, Polilla. Qué grande. Poli. Disculpe, bueno. Aparte, estamos con el informativista policial de Canal 12, bicho. Está bravo. Bueno, a mí, ¿cómo le va? Buenas noches, Diego Castro de Telemundo. Está bravo, tú alá. Está bravo. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, Bonomi? Sí, chino voy a ver. A ver cuándo me da una nota, Bonomi, ¿eh? Y mira, pues hoy estamos diciendo yo que es. Y tengo una otra cosa. Estamos para el clásico. Solo para el clásico, ministro. ¿En dónde arranca más o menos la zona de exclusión del estadio, alrededor del estadio? ¿Cuántas cuadras? Mañana es un partido de otro riesgo, ¿no? Sí, obviamente. Mañana el plancha están todos suplentos y yo por suerte tengo la culebra, mi señora. ¿Ah? Sí, maneja. La tengo infiltrada, metida en la H. Y la verdad que es un partido y... No sé si es esto, lo que veo. ¿Qué semanita esta entre el clásico? Aquí, anoche nos juntamos ahí en el Gonda y hicimos, y llamamos lo que iba a ser el operativo, 250.000 policías en la calle. ¡Opa! No se ve, un poquito. Mañana no se puede entrar, vamos rapidito. A ver, rápido. No sé si Diego Castro tiene los piques y lo que se puede hacer. Justamente Diego le iba a pedir una palabra. Diego, no, ¿sabes lo que quería saber, Bonomi? Escuchá, ¿tenés más nombre de cantante de nombre de cumbia que...? No, ¿tiene la pinta de tanguero? Diego Castro. ¿Tiene la pinta que está en tango? Tiene voz de tanguero, parto. Doctor Porno Swinkle. Sí. Sí. Carnavalero, sí, tanguero. ¿Sabes con la Bonomi, escúcheme una cosa, hay unos muchachos que están interesados en saber a cuánto está vendiendo la palanca su señora en la Amsterdam. Es una sensación térmica, dicho. Aquí ya toma merca nomás. ¿No? Bueno, no fuma, pues. Y si encaja la que despertó a... La rica la que mató a King Kong. Sí. Y metió y mucho de duda en la máquina, ¿no? ¿Qué semanita, Bonomi, con la reventa de clásicos? Mañana vamos a decirle a la gente... Los Rolling. ¿A ver? Sí. el plancha de Villa Pinguil, uh-huh. Uno dice plancha y se lo asocia a Villa Pinguil. Claro, que ni se gasten en sacar la butaca. No, ¿por? Con 5 tacos físicos nos metimos en la butaca. Ah, ¿ya? La van a mover si son brujos. La mudaron de verdad. Los planchos, y desnutrido como ellos solos. Sí, sí. Pues son flacos y tienen esa capacidad de granjero y toque. Son las gárgolas. Sí, sí. Mañana, Bolomio, yo no sé cómo está el operativo dentro del estadio, pero le voy a comentar. 4.000 milicos. ¿Está? 4.000 milicos. Le voy a contar. Mañana vamos a avisarle a los milicos, a los yerbas, esto que le pagamos el sueldo al pedo. Sí, sí. Que nos van a comer chajá en el cuartel, que van a ir todo para el estadio. Muy bien. Que mañana bueno, se mira el primer reloj que entramos a reprimir. Sí, pero la quito, muy bien. Ah, bueno. Le prende un porro y le canta al milico correr. Ah, bueno. Al milico le encanta correr por abajo la astra. ¿Pasa que, sí. Pasa que le encanta meter pata por el agarrar los peludos. ¿Pasó eso hoy en la SASI? Vino un policía a pedirle a uno que apagara el porro. Ahí sí. ¿Qué? Bueno, estamos normalizando. Bueno, mire que entro al estadio. Mañana va a haber, le cuento. Usted tiene que pasar la información. La hinchada nacional tiene preparada una gran maqueta la olímpica con el número de chino. Y volvé, dice, ¿no? Volvé, no, chino, en serio, hay una gran, no sé si será por esto, ahora, viste, hacer es un collage que se arma en la olímpica con una imagen del chino. Ayer, en la un mosaico. Anoche, encontramos arma de fuego. ¿Cómo? No, complicado, ministro. ¿Qué arma encontraron, ministro? Una AK-44. ¡Opa! Y una pistola. ¡Opa! ¿Sí? La pistola del barrio. ¿Encontró la pistola, sí? ¿Verdad, ministro? La verdad es que son cosas que no queremos la violencia, ¿no? Si vamos a decir soltarla, no se puede entrar rollo de papel. No. No se puede entrar papel picado. ¿Papel higiénico, rollo de papel higiénico? Y creo que tampoco. ¿Y si, y cómo se...? Hay una parte de la gente que va al estadio que va con papel higiénico. Y va al estadio, llevaste 2-3 pares de media y... Y arrancá. Pero pasa que estoy... Me toma lindo y limpias el culo una media. Sí, yo aparte... Te pones como guante la media. Sí, claro, obvio. Te metes para adentro un dedo. ¡No! Claro, y rafá. Sí, sí. Y lo movés el dedo. Claro. Te lo rascaba, como que dices. Sí. Sí, muchacho, yo había escuchado la nota que le hicieron a Pedro Pereira. Sí. Ah, ¿escuchado, ministro? Sí. Yo lo escucho siempre, sí. Ah, ¿lo escuchas siempre? Y yo tenía idea, pero me acuerdo de jugar, ¿viste? A ver. Yo sí fui a Tabariz, y yo cito a uno de los obreros de la construcción, que tiene los dedos gordos y todo áspero. ¿Sí? Y que le viene un dedo en el culo uno de la construcción. Calicuante. Esto de la Contru que tiene un dedo de famosillo. Sí. Mecánico mejor. Que te metieron un palo con una pijera. Sí. Ese no te lo hago y te dejó la vestir. Un día la gente, que el partido de Uruguay Chile, que vayan a hacer lo que quieran, no vayan nada. Vos vas a decir, ¿Ves? ¿Qué dice? Bueno, ministro, lo vamos a querer descansar, lo vamos a agradecer por estos minutos. Esto está terrible, la comida estaba que es un tipo de... ¿Qué más hay? ¿Hay alguno más, ministro? Ustedes saben quién está, tampoco saqué personaje nuevo. Sí, si te fue por el colgado, porque yo no sé por qué no sale Eduardo Acevedo. Y creo que no, pero la vuelta, no sé si se arrima, capaz que... Sí, sí. Tengo a Román también, que no jugó en Primera Nacional, pero jugó en... ¡Ah, perfecto! Román, di una linda nota el otro día en Pura Química, ni despienso. Realmente, porque está jugando. Lo vete y lo paso. Bueno, a ver, páseme. Qué lindo, Juan Román, qué lindo. Sí, y la Acevedo también puede venir, ¿no? Acevedo. No, toma la otra. Yo también en WhatsApp, la Acevedo. Acevedo está en WhatsApp. No nos da bola. No, es una cosa... No clava el visto. ¡Román! ¡Querido! Estoy feliz, ¿no? ¿Sí, Román? Sí, estoy contento pasando con amigos, ¿sabes? La verdad que estamos pasando un momento increíble, ¿no? Y sí, me imagino. He tenido la suerte de jugar en Argentina, en el club más grande de la Argentina, ¿no? Claro. Tuve la suerte, he tenido la suerte de ganar todo, ¿no? ¿Y qué te encuentra por ahí, Román? ¿Se habla de que puedes venir a jugar a un grande? Estoy gerenciando un cuadro. Ah, mirá. ¿Se puede ese equipo? Estamos empezando a gerenciar un cuadro de la segunda B, ¿no? Ah, mirá. Mamá. Me han pasado gerente por la B y por no queda uno. Tengo mucha gente amiga que siempre me dice que acá es un lugar lindo para vivir, ¿no? Y la verdad que he tenido la suerte de estar en muchos lugares, ¿no? ¿Y qué te gusta de Uruguay? Y la gente, ¿no? La gente. Es tranquilo para vivir y... Es verdad. Estuve muy cerca, Juan Peñarol. Es verdad, sí. Uh-huh. Estuve muy cerca de Nacional también en un momento. Sí, sí, sí. Gallardo te quería. Y nunca dio, no sé, por algo las cosas, a ver si no. Y las cosas que no pasan, por algo no pasan. Y las cosas, si a usted no se le dio a la tele, por algo, ¿no? ¿Qué? Sí, no, es una señal, ¿no? Ustedes sí, yo los escucho a veces. Escucharlo, mamá. A veces cuando tengo tiempo, ¿no? Y la verdad que me dan pena, ¿no? Porque la tele hace cualquier gira, hasta en casa, el Diego Cato hace tele. Y a ustedes se les ha esquivado la tele, ¿no? Es un proyecto que no, todavía no ha cuajado, Román. Cada uno tiene que conocer sus limitaciones, ¿no? Y bueno, Román, y estuve en el club más grande de la Argentina. Escuchame, ¿y mañana vas al estadio? Sí, sí. Tengo un palco ahí que me invitó Balbi. Bien. Y estoy feliz, ¿no? Estoy feliz porque voy a vivir la fiesta de ustedes, ¿no? Y la verdad que me pone muy contento, ¿no? Yo no tuve la suerte de jugarlo, pero jugué un poco arriba, que claro, que eso, lo que iba a jugar un Barça, jugué contra Real Madrid. ¿Qué lo parió? Jugué argentino Arsenal y estoy feliz, ¿no? Y la verdad claro, que me hubiera gustado jugar un Villarol, porque... Fenómeno. Y capaz que para el estadio nuevo, Román. ¿Eh? Capaz que para el estadio nuevo estás. Y yo me estoy moviendo por la uva, ¿no? Mira, Damián y me dijo que le gustaría, ¿no? Vos totalmente, Román, vos en este fútbol, escuchame, una reposera jugás. Sobrado. Ahí en la mitad de la cancha, clavás una reposera en la mitad de la cancha, jugás. Sí, no, yo jugué con Diego Forlán y la verdad que fue un placer enorme, ¿no? Claro, vos jugaste con Diego. ¿Y seguís teniendo más de contacto con Diego todavía? Sí, me whatsappeo, a veces hablo con la hermana, con el padre. Lo llamo a Diego y me atiende el padre. Sí, sí, sí, sí. Es como Drupi, viene, que siempre está atrás. Habla por él, le hacen nota y él habla bien. ¿Cómo el Pepe es así? A todos esos jugadores no tuvo un hijo que juega al fútbol, ¿no? Porque el hombre habla por todos lados. O sea, vos a pagar un crack, pero habla. No, no, pero yo a veces me habré confundido de celular porque lo llamo a Diego y me atiende el padre. Sí, sí, increíble. Pero bueno, Diego siempre está ocupado, así que la verdad que estoy feliz, ¿no? ¿Hablaste con Morena? Porque Morena te llamó en algún momento, ¿no? No, un sondeo en un momento. Pero la verdad que no se dio, ¿no? Por algo la cosa no. Usted me entiende, ¿no? Sí, sí, claro, Román. Sí, no, no, no, no le pa' uno, no le pa' uno. No se le da la tele, no sí, se le da la tele. Sí, es como la tele para nosotros. No, olvidate, no hay chance. Román, viste que vienen los Rolling en Uruguay, ¿no? Increíble. ¿Lo qué? Vienen los Rolling en Uruguay. Sí, me enteré. Somos una isla, somos una selva. Somos una aldea. Sí, increíble. Los Rolling... Estuve viendo los precios. Sí, mamita. Escuchá una cosa, Román. ¿Eh? Mi señora. Y hacían cola, mi señora es una de los boludos que pasa el cola. Pasa acá de entrar, escuchame una cosa. Para. Te vas a hacer robar la guita por estos viejos. Son tipo, son abuelos de 80 años que vienen porque ya están de última. Román, ¿sí? Román, no sé si escuchaste. No puedo creer. Entonces, no sé si escuchaste, Román. ¿No qué? ¿No escuchaste el detalle? No, ¿qué? Se acá, ¿no? Sacó la entrada. ¿Eh? ¿Sacó la entrada? La mujer para los Rolling. La mujer de Daniel. Saqué dos primeros anillos de la Olímpica. ¿Eh? Sí. Los Rolling. Sí. Empeñó la casa. ¿Vio? No, espere, a ver. No pagó el espacio. ¿Eh? No. A ver, encaja el robo. ¿No? ¡Ay, Román! Se salvó. ¡Ay, Román! Se salvó. El Gucci va a estar en el teatro de verano y agotó. Agotó Rombay Marama. Y Nacional no agota. Agotó el de los Cantaclaros también, ¿no? Me dice acá Edgardo González, Román, un detalle no menor, ¿verdad? Vos jugabas con enorme cantidad de jugadores con muchísimo talento y tuviste el placer de compartir cancha con Emiliano Albín desbordando por izquierda, ¿verdad? Es verdad. Sí, la verdad que sí, ¿no? Me ha tocado jugar con jugadores como Ibarra, como los jugadores con Maicon, ¿no? Claro. Jugué con Dani Alves y me ha tocado con Albín, ¿no? Y las cosas por algo pasan, ¿no? Y Albín no pasaba nunca. A uno le va bien hasta que le empiece a ir mal, ¿no? Es verdad. Y desgracias nos pasan a todos, ¿no? Y me ha tocado jugar con Albín. Hay una foto de Albín entrando a la bombonera, entrando a la cancha en un segundo tiempo hablando con vos, ¿verdad? No, y inclusive el panadero el día que tiró el gas lo tendrá que haber tirado Albín ese día. Llegó de tiempo para él. Bueno, ¿no? Ahora me enteré que está estudiando y que dejó el fútbol y sí. Sí. No, para más. Lamentablemente sí. Qué lindo, Román. ¿Sabes cómo que... Román, ¿y qué estás haciendo? ¿Vuelas aún? Me dicen. Sí. Qué clavo. Lo arrancó a hacer el petizo este que jugaba en Peñarol, que pateó el penal contra Danubio. ¿Serafín García? Sí, pero le subieron la parrilla y no llegaba la parrilla. ¿Viste que está la manija esa que sube el parrillero? Y se le cortó una mano, andaba bien para la parrilla. Bueno, Román, ¿no? Y nadie, viste que se prende fuego y nadie quiere dar una mano. Y menos que me hace calor. No, me quiso dar una mano y Pecioli y no... No pudo. Román, dice que si eres como jugador mal hecho, ¿no? ¿Sí? Se le fue la mano con el agua. Muy bien. Hola, muchachos. Román, no, Román, te quiero hacer una pregunta. Porque igual después vamos a ir hablando un poquito con la otra gente. O sea, a veces que lo tenemos al aire, vamos a preguntarle. ¿Alma? ¿Sos un tipo complicado en el vestuario, Román? Porque la verdad, tío. Sí. No sé, oh. Palomas y halcones, qué frase esa. La verdad que he tenido la suerte de... He estado en el club más grande de la Argentina. Estuve en Boca Juniors, gané todo. Es verdad. Y la verdad que mucha gente me dice, bueno, era feliz. Y yo estaba feliz, ¿no? Ah, bueno, feliz, Román. Yo sí pude ser feliz. Cuando no fui feliz, no quise jugar más, ¿no? Lo decidí un día que estaba con mis hijos y me dice uno de mis hijos, papá, ¿estás feliz? Y le dije, no, papá no está feliz. ¿Ah? Sí. Y me dice, ¿por qué no estás feliz? Porque no estoy feliz. Sí, y cuando uno no está feliz, no está feliz. A mí me gustó el día que te hice una nota, te dices por qué lo fue, y te preguntaron por qué había gente que lo trataba de pecero, ¿no? Entonces él dijo, bueno, que el hincha de Boca saque cuenta la plata que han gastado, así lo dijo, en tantos muertos que han venido y... Por supuesto. Y la que me han negado a mí. Lo sacó tres veces campeón de América. Y lo latan al cara con cumbia de... Se juega también. Y sí. Bueno, pero yo gané 25 veces más cosas que yo. ¿También te quiere? Él habla bien de vos, es bravo, ¿eh? ¿Y Lodeiro? ¿Cómo le ves a Lodeiro que es tu sucesor, mamita? Dice que Lodeiro llegó para ser tu sucesor. ¿Quién? Lodeiro. Tiene cosas interesantes, ¿no? Y, por ejemplo... La mujer. Un tipo... ¿Eh? ¿Vos? Diego Pérez dijo la mujer. Diego Castro. Mira el chiste ahora. Yo la verdad que en tema de mujer ajena no me meto, ¿no? Está bien. Jamás le miré la mujer a nadie. No hace cosa que te dé corriente la máquina de cortar pasto, pues. No hago la de parry nadie, ¿no? así que bueno, les mando un abrazo grande, muchachos. Abrazo grande. Parry nadie, ¿te fuiste de... ¿Se fue Román? Se fue. Te fue Román. Dale Ingrid, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y despertame a las tipo 12 de la tarde, dale. Locos por el fútbol. Dale Ingrid, dale. Frases hechas y opiniones copiadas. Tráeme una botella de soda grande y despertame a las tipo 12 de la tarde, dale Ingrid, dale. Estamos escuchando el loco por el fútbol. ¿Qué Nicolás Alén? El indio, ¿no? Eso no, porque... No, eso claro, no. Ustedes, sí. Vamos, tira. Al grande de Andrés Calamaro. Sí, la bestia. Ya le quiero mandar un besito grande, ya que está Calamaro de fondo, a Fernanda. Le mandamos de Pando, Fernanda... Fernandita Fiel. Está escuchando con una amiga. Está escuchando una diosa loco por el fútbol. Mandale también un saludo a Andrea, te está escuchando. Andrea, un besito a Andrea también. Andrea, su novia. Qué linda novia que tiene. Qué linda novia tiene Nico. A Andrea Flores, por supuesto. Andreita Flores está ahí. Mi mujer está cumpliendo 31 años. Beso a la Chechu, como no. Estuve en el cumpleaños ya. Qué lindo se pasó. Divino, notable. Eso es lindo, la Chechu. ¿Qué más? Un besito para Lorena ¿De dónde? Del Prado. Muy linda Lorena, está escuchando loco por el fútbol. A Liliana Pereira también. Que se ríe mucho con Germán. La mejor estilista, Liliana Pereira, ahí en 8 de octubre en el corazón de la Cura Marañas. Y hay dos alados que escuchan loco por el fútbol. Ceballos, no me acuerdo. Emilio Ceballos. Creo que es del Facebook. Ceballos. Sí. Y al Daniel. Sorchenko. Déjame. Robado. Déjame cumplir con Juan Pablo Cuadrado, gran oyente de loco por el fútbol, que. Me dice que iba en taxi y se sube al tacho y el tachero escuchando loco por el fútbol. Me dice, hace una forma de darle un abrazo al tachero que recién me dejó en Neira y Anzani. En la esquina de casa ahí. Estaba con la 14 ahí el tachero como unos cuantos, Son unos cuantos los tacheros que están sintonizando loco por el fútbol. Le quiero mandar un besito grande al gran Rodri Pasión Tricolor que está con un amigo Nacho. Rodrigo Vázquez. El Rodri te ha robado también. Sí, gran pibe el Rodri. Mañana lo voy a ver porque mañana veo el vestuario nacional, así que voy a ver a Rodri mañana. Señores, le quiero mandar un abrazo grande a mi amigo Álvaro Suárez. Que importa las mejores vendas que cualquier deportista debe llevar en su botinera o en su bolso. Hablo de vendas Better, son vendas para aquellos que practican deportes, son elásticas, cohesivas y reutilizables. Aquellos que practican básquetbol, fútbol, rugby para los maratonistas,

para darle paso a Ramiro. Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, vos sabéis. Así que armate uno, Hernán. Qué bueno sos, Armando, te felicito, Hernán. Como quiero que la cosa, las 3 menos cuarto, Germán. Lindo que está esto. Esto está para seguirlo, ¿no? Sí, clásico. Programa clásico. Y hay tema, hay debate, ¿no? ¿Hay debate? ¿Qué, hay debate. ¿Qué bueno, programa? ¿Qué semana que se vive distinta, ¿no? Una semana antes y una semana después, ¿no? Nunca se dijo, pero... Está lindo, ¿no? Yo creo que hay debate, ¿no? Si está el debate en la mesa... Han ido matando al clásico. Y yo tengo un miedo, estoy seguro que va a pasar, que vamos a empezar a vivir clásico con cuando Peñarol al estadio, Peñarol va a llevar a Nacional al estadio. También dijo que le va a 2.503 mínima Nacional, allá. Claro. Mínima. ¿Y que eso qué va a pasar? Que Nacional que lo juegue en el parque, y que va a pasar que juegue con público solamente en el Nacional. Claro. Y ahí ya entramos a pudrir de todo el clásico. El único partido, como es la gente para ir, va a ser fiesta. Es el único, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Le han sacado las verticales, le han sacado el humo, bueno, las bengalas. Cada vez le van sacando más cosas. Y quiero... Dejan entrar un rollo de serpentina porque después te llevan para la cancha. Ahora, dejan entrar una botella con agua. Dejan entrar un termo. O sea, una cosa que no... ¿Entendés lo que te digo? Vos no dejas entrar un rollo... Es lógico, ¿no? Es una piedra. Vos lo viste lo que son. Un rollo de serpentina, enrollado, bueno, te pegas una piedra. Está, dejas entrar una botella y te la lleno con agua y te la tiro para la cancha. No rejas la cancha. El tipo pone rejas ahí. El tema es que una botella con agua sí tiene que... Han ido matando el folclore. En su momento no dejaban entrar los... Yo me acuerdo cuando empecé a ir al estadio, que no dejaban... Los clásicos, la percusión entraba con una cuerda. Tiraban una cuerda arriba de la tribuna y le hacían. Sí, bien. Ahora sí. O sea, cada vez dejan menos. Van matando, lo están matando el fútbol. Obvio. El tema que los violentos y han ganado terreno. Y quiero una cosa, porque tengo un programa de radio y lo voy a decir, yo sé que no va a caer lindo, pero está, mi programa, el programa nuestro, lo puedo decir. Basta el folclore, dice, no hay clásico lindo, Germán. No. ¿Qué te va a ver? Que se mate gente. No, que se mate gente, no, por favor, que no pase nunca, ni piñata menos. Pero que haya codazo, que haya patada, claro, que eche jugadores, que se agarre, no a trompada, pero en el fondo, el límite entre la trompada tiene que haber, claro. No hay clásico lindo, no me venga que entre, eso no existe eso, ¿o no? Clásico lindo es que te cagás a patada. Pero que caiga la patada, que termine con 8 ya perdí. Aparte, decime, ¿qué clásico te fuiste caliente si ganaste y jugaste mal? Ninguno. No, el clásico es para ganar. No importa cómo se juega. No importa. Obvio. Y el clásico, realmente... ¿Sabes lo que las cosas que tiene más linda del clásico? Ir temprano al clásico de tercera. Porque ya empiezan las puteadas de tribuna, sí, que se escucha. Porque después, el uruguayo está muy chiquito en duelo de hinchada. O sea, te canta bola y te canta bote y ya se termina ahí. No es como en Argentina, que es una batalla. Lindo estaba tirar boca central y era duelo. Una y una. Lo lindo del clásico, vos vas temprano cuando hay poca gente y está la tercera que empieza 1:30. Y se empiezan a putear y se escucha. Es que no salta a pedir, se siente. No, y si esperas el momento. Es la puteada es personal, porque ya ves un gordo, una gorda del otro lado y ya le gritas a ese. A mí me gusta cuando hay, por ejemplo, Domini y dice que dice: ¡Va para adelante! ¡La chava siempre adelante! ¡Va para adelante! Había una que cantaba, Richard, ¿sabes? Que me encantaba, que decía: 1, 2 y 3. ¡Bocho otra vez! 2, 1, como no va a echar ninguno. Yo sé la época que... Yo sé la época... Diego Castro se va a acordar. Soy de la época de que cuando se habilitaba la Talud. Claro. Ya, pero cantaba en esta tarde sol. La Talud. La barra iba a la Talud. Lindo. Iba ahí. ¿Qué chate? ¿Por qué no se habilita la Talud para el clásico, por ejemplo? Si no se habilita un partido para Uruguay. ¿No estamos capacitados para habilitar a Taluf? No. Tú un desastre. ¿En qué país vivimos? Yo vi al Río. En un país donde ganaron los violentos. Yo vi al Río de los Ríos en Polonia. Se armó una manifestación en Polonia. No sé lo que eran las calles, pero no se hervía. Y los milicos pueden con eso. Pueden con Cunco. Que nuestro amigo... Ah, pará, no. Acá pueden con eso. Sí. Pero qué necesidad, dame 30 segundos, acá pueden con eso. La violencia es un negocio, nunca va a desaparecer. Es una droga. Es un negocio la violencia, estamos de acuerdo. Obvio que es un negocio. Claro. ¿Viste la valla esa de metal que pone el Ministerio del Interior? ¿Sabés cuánto sale? Lo mismo que cobra un oficial por hacer el 222. Lo mismo que cobra un ser humano. Es un negocio, papá. Hablale de la policía. ¿La policía? Andá sumando vallita por vallita. Hablale de la policía. Hablale. Sumale. No hablemos de la vallita. Hablá de la cerca eléctrica, hablá de todo lo que hay en la vuelta. delincuencia es negocio. Claro. Es negocio. Sí, bichi. Acá es como macro. Acá hay que te rías. Es negocio. Mañana. ¿Qué se ríe? De Vicky se ríe, sí. Yo quiero un programa aparte. El operativo de. Andrea se duerme. Se ríe. Tiene un programa aparte detrás. Sí, ¡vamos! ¡Qué junta esta! ¡Si abrimos el micrófono y lo hacemos entre todos! ¡Eh! ¡A ver qué se ríe! ¡Se ríe, Chivichi! ¡Se ríe! ¡Vos qué me ríe, Chivichi! ¡Me quiero ver el tapado! ¡Ay, que me ríe! Tranquilo. Venimos tranquilos. Por ahí se ríe. Pero Mico quiere. ¿Qué? Mico te pega. Ya se sabe, porque mañana la fiesta es en cierto, en gran parte del estadio es una fiesta en tres colores, ¿verdad? Y en otra parte dos. Sí, es una. Y ahora va la. Bueno, obviamente, va a las tres. Y está así la otra, ¿dónde va? Y la América. Un pasito a la América. Y la América. Yo voy temprano mañana. Olímpica, yo, ¿va? Olímpica, ¿vale? A las 8 con. Para, tiene una duda que te la apunté en la pausa. Mañana no se puede ir a la platea, no sé. ¿A la platea América? No. No está habilitada. Por eso. Pero podés bajar el vestuario, no te tardé, papá. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Podés ir. Entra el pedo nato, el vestuario lo va a entrar vos. Entra a Peñarol Inteligencia. Obvio. Pero tiene carnet de colaborador. Tiene carnet verde. Bueno, creo que era verde, que hasta que yo supe eran verde los carnets. Yo te explico una cosa, mañana voy a laburar por el tema del operativo y estoy rogando para entrar atrás del jefe del operativo. Mañana está Diego Castro en Canal 12, detrás. ¿Tengo la cortina de Telemundo ahí, Vichy? Sí, van vos informativo. Escuchá, digo, ¿en qué horario salí en Telemundo? Vos pará, Vichy, pará. Vichy, te pedí la cortina de Telemundo. Tampoco te pedí la clave secreta para entrar a la Casa Rosada, o sea. Vos mirá que acá vino Chaga. Romero, ¿no? Acá vino Chaga. Yo sé, tirado el tipo estaba ahí. ¿La moto del Toto ya la tenés? Sí, hay un avance. Bien. ¿Hay un avance? Tenemos el informativo, no sé, tenemos columnista de cine, puede ser. Sí, claro. Policial. Deporte. Claro, vos jugás un clásico con el Nano Fole, entonces. Vos tenés un clásico aparte ahí. No, pero el Nano ya es Lucho Romero. Es vos sos Nano Ramos. Está bien, estamos de acuerdo. El Nano Fole es Lucho Romero, vos sos Nano Ramos. Yo te voy a decir una cosa. Primero de julio, yo debutaba en Telemundo ese día. ¿Tá? Me suena el teléfono. ¿Había Parangana? Nano Fole. Sí. Un crack, un señor. Ahora, el Nano Fole te lleva un plus en este sentido. Va a salir en carnaval. ¿Saben ustedes? Sale en carnaval. En mi morena. Está divino. El Nano Fole es el Julio Ríos, de lo que Julio Ríos es el primer deportivo, es el oficial. Es ideal para eso. Es un tipo que ya pasó la frontera. Va a ser, yo calculo que va a ser el relato. Viste que las comparsas en el Exactamente. Es ideal. Vos sabés que. Y ahí guardo el periodista policial y saco el periodista carnaval. Tiene un berretín el Nano. Exactamente eso. ¿Qué berretín tiene? El Nano Fole tiene un berretín. ¿Cuál? Cuando están los compañeros haciendo móvil, y si él está cerca donde están haciendo móvil, pasa por atrás del periodista. Hace burlar. Y mira la cámara y sigue. Hace la del Colorado Gutiérrez. Hace la del Colorado. Le encanta hacer eso. Y lo mismo. Pero aparte, le gusta revolear la melena, importar el canal, el micrófono inalámbrico del Canal 10. El Nano Fuerte te remató. Si remará todo, que el año es mamita de los carritos. Sí. De los carritos fue el Teatro Verano. Cuando llevaste. ¿Qué nota te hicimos en la 42? Es verdad. Regla CX42 con mis amigos de CX42. Mi solo ciudad Montevideo, señor. La mejor radio. ¿Qué año te paraste, vos? Jorge Gimellán y toda la banda. Escuchá una cosa, la 42, ¿ves por qué no arrancaste ya de grande, Germán? La 42 es la radio... Benedicto 36. En la radio, la 42... Benedicto 42. La 42 es la radio donde todos arrancamos. La radio que escucha toda la gente. ¿Gol de quién? La Catalina, vestuario 7, abril los 8, subida 4... 5790, nunca entendí eso. 5720, yo me perdí el tercero. Era el fallo más grande que hay. Pero nunca me tocó vivirla con esperanzado a ganar. O sea, todas las noches de fallo que tuve en carnaval, nunca había pasado la liguilla. O sea, a ver que cómo se vivía la noche de fallo. Ah, lo más grande que hay. Cada pedo. Sí. Asesino. Sí. Daniel, ¿para qué viene el debate ahora, Daniel? No, mala mano, sí, la mina, a los 15 años, ¿se pueden poner las tetas? ¿Qué debate era toda la mañana? Las tetas, a los 15 años. ¿Qué es lógico? ¿Cómo está la chiquichango? Porque en Colombia se ponen las tetas. En Colombia cumple 15 años, me dijeron a mí. Sí. Y se ponen los pechos. Bueno, ustedes, esto es en serio, esto es en serio. Por suerte ninguno tiene ustedes hijas mujeres. No. Pero ya las tenés grandes, tus hijas acá. Sí, no estaba todavía chiquichangueaje. No. ¿Vos viste cómo están las chiquichangos ahora? ¿14, 13 años? ¿15? ¿Lo que me pasó hoy? Déjame contarte, chiquichango. estaba McDonald's, McDonald's de propios. Ah, el chiquichango loco. El 8 de octubre, entraron dos, 14, 15 años. ¿Se viste? No, no, pará, entraron normal, sí, al baño de McDonald's, se metieron al baño, habrán estado 20 minutos, 15 minutos. Hace una boba, hace la del 30, salen de la casa bien vestida. Claro, salieron de McDonald's. Producida. Para el infarto. Ya se habían pasado planchita en el pelo, se habían pintado, se habían puesto unos llores que rompían todo, sí, sí, con sí, una sí. mochila. Sí, sí, sí, sí. Uy, la estrategia la tienen toda armada. Claro, o sea, la casa... El tema que a mí me preocupa es, ¿dónde encanutas esa mochila con ropa? Y la sacás de alguna manera a tu casa. Vos, pero lo que pasa es que... Vos decís que tu viejo no se dan cuenta. No, Daniel, hay una de las botijas que es, son los padres separados. Y la madre no controla tanto a la nena. Porque la madre está buscando la vuelta. Entonces ahí es donde de ahí nace y parte de la mentira. Cosa, Daniel, si vos sabés que vas a salir el viernes, el lunes te llevas una blusa, el martes te llevas los zapatos, el miércoles y lo dejás en la casa de una. De a poquito empezá a parar, si no la hora que la película que se escapan de la cárcel y ponen la tierra en los bolsillos y la van tirando de a poco. Sí. Germancito, otra Vivi, una camperita, claro. Nati, la remera, Pau, ping, y armaron. Qué buen recurso. ¿Cómo? Claro. Porque yo dormir así. No, Daniel, agradecé que tenés un varón, Daniel. Tenés varón. Porque tenés un varón. Viene... Porque es cortito, vos lo agarrás varones y mirá a otro. Estos son preservativos. Uno. Sí, después que se lo ponga, uno mentalmente lo hablo y no se confundan. No quiero pasar ninguna barrera de delincuencia. Mentalmente. ¿Es Cantaclaro? Sí, claro, todos somos un Cantaclaro. ¿Sí? Todos tenemos. Todos somos René los Cantaclaros. Claro, claro. Todos somos René. Buena práctica. Somos todos René. Olé, olé, olé, olé. René. Mentalmente, ¿no? Sí, no, todos llevamos un René adentro. Y te digo más, cuanto más viejo, más René sos. Yo cuando iba a la escuela no tenía la fuerza que tiene ahora con 14 años. O capaz que yo no me daba cuenta. No, el tema es que uno. Pará, ahí va. Es lo que dice Diego Castro. Yo miro, tengo la foto de mi compañera de sexto año. Sí. Está incogible. Yo los 15 años. No había esos llores que hay ahora. La foto yo tengo con 10 años. Las pili. Los bubitos, aquellos. Lo vendíamos nosotros. No había, escuchá, Germán, no había la promiscuidad. Escuchá, los changos me eran viejos. Claro. No había chango gurises. Yo iba a la UTU. Ah, a la UTU. La que estaba en mi clase, de verdad, 15 años. 15 años y ya tenía una nena. Olvídate. No había. 15 años y tenía una botija. Ah, yo era loco por chupoñar en el liceo. Ah, yo jugaba a la escondida. ¿Jugaba el juego de la boca? Jugaba al fútbol. Yo transpiraba, jugaba al fútbol. ¿A la botella? Era buena, sí. ¿Cuál es la botella? No, el la botella para tu lado. ¿Sabés cuál era buena para Levante, pero ya en la escuela no en el liceo? Dar la consecuencia. Ah, claro. Consecuencia no te falló. ¿Juega la boca? Juega la boca era gol. Juega la boca le partía la boca. Yo en la escuela jugaba a uno que era un así todo número, sí, y en los barcos. Yo en la guerra naval. Yo pasé un extremo a otro, era como de cuenta. A 8 metía. Porque pasé de jugar a la escondida. Pasé de jugar a la escondida. Encajarte todo a esto. No era cuero. El hijo me llevaba. Se tomaba hasta el reboque la pared. Yo mi vieja me daba en cartera de cuero unos refuerzos, así que eran de manteca con. Con mermelada, pero a grande así, mira. Y si lo cambió a uno que jugaba bien la bolita, te da, por favor, se me da bolita. Estoy negociando. Ya te llevo la bolita para acá. O sea, ¿sabes lo que me gustaba mucho? Sí. Lo voy a decir también. Yo venía a la escuela, loco pajero era, en el ónibus había una guacha, Fabiana se llamaba. Mira que la conozco el barrio. Y íbamos juntos, en el ónibus todo, y yo me ponía atrás de ella. Porque estaba todo apretado el ónibus. Me hacía cada paja, boludo. Me hacía cada cuca, loco. Aparte bajábamos. Era su fideo, era fideo dido. Bajábamos el ónibus junto. Ojeroso como. Sí, bajábamos el ónibus junto y íbamos caminando para abajo juntos. Sí, yo no importaba que yo ya estaba haciendo llegar para abajo. Estaba de golpe tu vieja de cuarto. Sí, la corría. Y era re inteligente ella, yo era burrazo. Ella venía a estudiar a casa de la maestra. ¿Y? Yo sí, que estaba 2 minutos en casa, 2 horas que estaba en casa, 10 pajas. Cada que iba al baño y lo cogía. Y venía asistiendo con ella como si nada. Che, vieron que hace un ratito le dije que de nuestro amigo, de Juan Pablo, lo dejó un tachero. El tachero Gabriel, un amigo, me mandó un mensaje. La que llevé al pibe hasta Anzani, soy yo, mi hijo Gabriel Celoni, que grande, siempre escucha loco por el fútbol. Le mandamos un abrazo grande. También el abrazo Seguro. Para el gran Pico Alberti que se casa, ¿eh? Siempre escucha loco por el fútbol. Vaya saludo. Le mandamos un gran abrazo. Invita, lo más seguro que te invite. Yo estoy invitado, pero hay mucha gente que no me invitó, ¿eh? Vos, yo quiero agradecerle a Marquito que me invitó al casamiento. También ¿qué Marquito? Marquito Silva, el nene Silva. Marquito Silva te invitó al casamiento. Sí. Sí que se acuerda de los ex compañeros del país también. Sí, claro. Y los de locos por el fútbol, que... Qué racia que hizo. Es brava la hora de casarte cuando tenés que elegir a quién le... Es bravísimo, bravísimo. Aparte influye mucho la mujer ahí. Claro. Ahí sí. Te dice, bueno, vamos a pagar determinada cantidad de dólares por plato. Yo lo que me está matando, el casamiento es eso, la fiesta. ¿Hazte casar? Sí, así es. ¿Alguien de completo? Sí. No, no, y como Andrea la cruzita acá, ¿no? ¿A quién? Andrea, tú. Sí. Nombre. Es un monumento. Luego fue full a dos vidas. Uno, dos, tres. Yo soy la única mujer que conocí fuera de los sí. Germán también. No, yo no. Pero no solo Andrea, vemos que en la época de. Nos ha ido bien, ¿eh? No podemos quejarnos. Nos ha ido demasiado bien para lo que somos. Para lo que hacemos. Pa. Como loco. Sí. Pero, vamos a Danubio todavía, tengo que encargar este viejo palombo. Al pacto. La hija de Palumbo está divina. Colombo, ¿eh? Sí, Palumbo es una rubia, ¿qué? Ah, no. Colombo, ¿te acuerdas? ¡No, boludo, todavía! Sí. Bueno, te digo, lo tenga la gloria. Wow. Se va loco por el fútbol, ¿eh? Sí, vámonos. Sí. ¿Cómo pasó, Vichy? ¿Estás molido hoy? La verdad, laburé el cheto y muy cansado. Y está, y nosotros culpamos. Y hoy laburaste bien, ¿eh? Porque metiste dos notunes. Palito Pereira y Lucho Romero. Mañana ojalá salga la moto del Toto. Por un momento pensé que quedaba pegado en el vidrio. Sacalo que lo peleamos acá, vení. Ah, vos, mándale un beso grande, que era un gran tachero si los hay. Amigo nuestro. El sapo que lo operaron. Está robado, ¿sabes qué le pasó? No sé, lo operaron de cuidado. Hizo en el Twitter, el Facebook, yo qué sé, si es verdad o no. Mostró una foto ahí, mandale saludos ahora porque. Bueno, se nos va el sapo. ¿Cómo pasó para Renay? ¿Pasó bien? Siempre acordado ahí, una cosa que. ¿Lo qué? Un saludo a un amigo, a Lucho y a Liliana que están en Miami. Linda. ¿Se te fue? Mató. ¿Se te fue la paloma? Qué lindo. ¿Se volvió con el marido? Está divino. Andrea, ¿pasó bien? No sé que sí. ¿Cómo pasó, Diego Castro? ¿Pasó bien? Espectacular. Ay, qué placer, qué lujo tener a un periodista. El placer es mío. Para la producción de la que viene, ¿te podemos tener en cuenta para la voz, para pasar el pique eso? Sí. No? Claro. Todo, sí, para la presentación. Claro. ¿Cuándo empezamos a armar la presentación? Sí, no sabemos. No fuimos. Hay dos cosas que quiero sacarlas ya. Vamos a hacer lo que quieran, ¿no? El tema del juego, me podría no se va a dar igual, así que nos vamos a matar los huevos. Lo de la tele nos meta mal. La presentación de la tele, ya hablamos, ¿no? ¿Qué pasa con la tele? No me rompa el juego con la tele. ¿Qué pasa con la tele? No va a salir la tele. ¿Por qué no va a salir la tele? No metas mal nada. ¿Qué bravo es cuando te pregunta algún conocido, ¿y en qué está lo de la tele? Porque vendiste un humo que fue una cosa. ¿El campeonato? El campeonato lo llevaste bien. Dignamente allá. El ano invernicio es la tele. ¿Eh? El ano invernicio, el gordo ese que está con Carvalho. Fermín hizo tele. Pelucita hizo tele. Así la lista de tele. Ultratón hizo tele. ¿Cómo pasó Nicolás Ezequiel Alem? Va, divino. ¿Pasaste bien? Va, gran programa aparte hoy. Para todo. ¿Cómo pasó, señor Richard? Espectacular. ¿Sí? ¿Cómo pasó, Adrián? No, porque tuve que entregar plata y lo empecé a entregar, pero... Te costó. Che, vamos, que haya un clásico en Pava, ¿no? La gente está esperando el mensaje nuestro. Sí, ponemos música de chico. Yo estoy muy a favor de la piñata, pero cortita. No, de. Se den como otro gorro, Germán. La afuera, no. La corrida afuera. Yo una cosa. La corrida, 3-4 castañazos. Una corrida para. 3-4 castañazos. Nada de violencia con arma. Yo quiero mañana un plan. Eso no lo queremos. Con la mano limpia. Pero afuera la corrida. El piña trae la oreja. En mi caso de Nacional. No, afuera no, pero en la cancha. En mi casa me gustaría, con hincha Nacional, una planchita subida de tono de porra a Forlán. Bien metida. Y mirá lo vivo, porque lo respeta mucho, Forlán. Como al chino no le pegaban acá, claro. ¿O no? Y sí. A Pachico no le pegaban. Lindo mañana cuando se cruzan las hinchadas, por ejemplo la terminal del cerro, que se pone precioso. Sí. No aprecian mucho, cruzando las eras, o la eras, no sé cómo se pronuncia, la calle de la Facultad de Odontología, hacia el este, antes de llegar a propio, pasan todos los copsas y los que ganaron van cantando arriba del bondi, y los que van abajo, que perdieron... Cagan a pedrada queda a todos como, los queda hombres. Como el bono de Street Fighter. Olvídate, sí. Los hombres mañana le destrozan todos los vidrios. No hay un hombre mañana que se salve. Aquellos que tengan bueno. El recorrido de Avenida Italia hacia el este, pasando la acera, que lo blinden, porque Daniel, no le queda un vidrio. Enhorabuena por la gente. De Telemundo que anda en la vuelta. Enhorabuena por la gente que vende vidrios de ómnibus y de ¿hacemos cruce hoy? ¿Eh? Ah, vamos a hacer penca. Vamos a pegar, anotar. Sí. ¿Por qué? Pará. 50 pesos cada uno ponemos. Dale. Pará que pusimos plata la semana pasada por una penca. No, no pusimos plata. Yo no, al final no. Seis. Ah, sí, no sé. Pará, 50 pesos cada uno. Sí. 50 pesos cada uno. Pará. Bueno, ponle, amigo, mañana me das menos. Ah, pero no. Viste que no tengo plata, ni viste un bebé plata. Estás pelado. Me saca el carnet. Un cafecito. ¿Quién gana? ¿Que meta resultado exacto? O el que le pase más cerca. Claro. O el que pase más cerca. No, no, si no queda, queda. Mañana pagamos el carnet. Anotá, si cada uno le saca uno, mañana viene con la plata. 50 pesos cada uno. Adrián. O 100 pesos cada uno, pasala fuerte. 100 pesos cada uno. 100 pesos cada uno, vas a la forma. Tomá, Adrián, pará, acá Germán. Acá Germán, mirá, escribano punto. 100 pesos. Mañana te juro, prefiero que pierda la señal y no pagar. Mira, mañana 2 a 1 gana Peñarol. Pará, Nico. 2 a 1 Peñarol. No, no, está pelado. Yo le pago por esto. Peñarol. Pará, decí, los goles, pero los goles no cuentan. No, los goles. No, igual. Pará, los goles porque arriba es el caso que se pate. Ahí va. Forlán, Aguiar. Está, los goles. Forlán, Aguiar. Y Iván. Iván. 1 a 1, ¿dijiste? 2 a 1 Peñarol. Adri, ¿qué decís vos? Yo digo 3 a 1 Nacional. 3 a 1 Nacional. Con el corazón. Sí, si entra Diego Castro, que deje la gamba porra, ahora. Escucha, casi empezó. Porra política. Porra política. No. Seba. Seba. Seba Fernández. Seba Amaral. Amaral. Y Gorga. Es jugada. Dale, boludo. Gorga, cabeza, normal. Es jugada la tuya. Gorga. ¿Y en Peñarol? Y en Peñarol, Forlán de penal. Forlán. Es penal. Pará, en el caso que se empate el resultado, se define por los goles. A ver, Ange. Daniel, ¿qué manera de perder una gama yo? Mañana 3 a 1 Peñarol. 3 a 1 Peñarol. Sí. Pará, no. 3 a 1 Peñarol, gole. Forlán. Zarayeta. Loco, por escribir, Germán. Guillermo Rodríguez de cabeza. Le encanta escribir a Germán. ¿Y Nacional? En Nacional, Barcia. Me encanta. Él es el que te hace el apunte de todo. Vichy. 1 a 1. 1 a 1. ¿Goles? Iván. Tenemos nota. Iván. Y Piris. Tenemos dos notas mañana. Vamos arriba. Mañana con esta tenemos dos notas. Germán. 2 a 2. No. En Peñarol, Zarayeta y Piris. Él o la criatura. Para. En Nacional, papelito. Por 2. No me sacas a Gorka, me parece Iván y me olvidé. O no, ya está. Ya voté. No, está bien, se puede arreglar. Digo 2 a 2, Zarayeta Piris y 2 de papelito para Nacional. Está, sacame Gorka, poneme Iván. Yo lo he puesto porque cada vez que ha puesto la cago. Bueno, pero esto sí. Es como 5-2. Podés tirar tu. Es una gamba cada uno. Peñarol 4 a 1. Está, pero eso fue más de hincha. ¿Cuánto pusimos? Una gamba. Una gamba. Está cagado ya. ¿Cuánto? Simplecito. ¿Para nadie querés participar? Sí, puede. Pardinay. ¿Eso 100 pesos? ¿Para el cumpleaños? 2-1 Nacional, Iván Alonso, Papelito Fernández y Fran. Y el Lucho. Escuchá. Paco. Escuchá. El 21 no se olvide. Guarda plata para llevar asado. Seis gambita, entonces. Antes de irnos, porque si no lo hago ahora, no sé por qué. Esto es ilegal, vos sabés. No importa. Pará, antes de irnos, Germán, sacame ese gol. Loco por el fútbol. Voy a cambiar mi. Voy a cambiar el mío. Y Fran. Sácate los 100. Como Peñarol, 3 a 2 Peñarol. 3 a 2 por 3 a 2 Peñarol. 3 a 2 Peñarol, gol de Fran. Pará, tengo una duda. Pará, porque quiero volver al tema. ¿Ahí posibilidad de hacer el programa en mi casa, no? Sí, claro que sí. Está, ahí posibilidad de hacer. Solo hace un sábado. Igual es al pedo lo que iba a explotar, pero porque ¿qué día juega en este caso para, o sea, Nacional, que un domingo o un sábado juega el 21 de noviembre? Pues ni idea. Es fecha libre el fin de semana que viene, hay que ver después cuando le fijan a Nacional, porque Nacional viene de jugar dos sábados seguidos. ¿Es fecha libre por qué? Y porque juega Uruguay el fin de semana que viene. ¿Chile? No, con Ecuador. Con Ecuador. Y después el 3 de semana que viene vamos para afuera, entonces. Después arreglamos esto en privado. Sí, aparte del aire, vamos para afuera. Sí, se va, sí. Esto como si empezó cada uno. Con un clásico en pase. Hola. Se va locos por el fútbol. Y bueno, si les gustó lo recomiendan, y si no, perdieron 2 horas y media de su vida. Chao, salud, muchas gracias. Felicito, Hernán, qué suaves son tus dedos, qué suaves sos, Hernán. Qué lindo que mirarte, Armando.